El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Amables oyentes, estimados compañeros, gentiles amigos, damas y caballeros, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles no la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera, la cuarta temporada de este maravilloso programa. A partir de este instante, está severamente prohibido cambiar el dial, apagar la radio, hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre. También está prohibido salivar y andar sin chaqueta. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Morena. La Copa Derramada está de rechupete. Hoy más que ayer, dice la cortina, nuestro tema de presentación de la Copa Derramada, que nuevamente aquí, en los estudios, amigos, en los estudios que son casi nuestro segundo hogar, diría, de esta hermosa radio llamada FM Moreno, que la escuchás en el 90.1 de tu dial. Estoy en compañía del señor Mariano Thompson, que desde acá le hago una reverencia, como se hace en Japón, que se tocan la frente, el pecho y la parte baja del pantalón. No es una rima, sino que es un verdadero saludo que hacen los japoneses. Y el saludo que llega aquí desde la Copa Derramada para todos nuestros oyentes que tan fielmente cada jueves nos siguen y que nosotros tanto agradecemos, y tantos premios y plata hemos ganado, Thompson. Después tenemos que hablar de eso porque estamos... Ya vi uno de los tres integrantes, uno viaja, no está nunca. Que dice que labura, que se va, para mí se va de vacaciones, como el cardenal de acá de Merlo era... Que se fue a la playa con la mina, boludo, sí. Bueno, y el otro lo vi el otro día con un 0 kilómetro. Y yo ando con la misma chatita que hace 3 años. Así que creo que la pauta publicitaria, Thompson, ni a vos, que te veo en bicicleta, hoy en moto, ni a mí, que sigo con la misma chatita, es la misma. Pero eso no tiene mucho que ver, es una interna nuestra del programa. Este programa número 132, que le presentamos hoy oficialmente. Esta es la cuarta temporada de la Copa Derramada. Dicen que es uno de los mayores récords en la radiofonía de la zona. De esta cuadra y de la otra cuadra, porque la radio esta antes estaba en la otra cuadra. O sea que había dos radios en la zona. Eso es lo que nos dicen desde las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que hoy es jueves 28 de marzo de 2013. Señores, hoy comienza el fin de semana largo, larguísimo. Casi una semana tenemos. No es un fin de semana largo, es casi una semana de largo que nos tomamos y que se junta con un par de días puente y después que no sé qué van a conmemorar. Ay, que después viene lo de Malvinas, que es el 2 de abril, ¿no? La gesta. A Vanetti vamos a llamar el 2 de abril. ¿Para qué? ¿Para que hable de psicología o que nos hable de Malvinas? Que nos hable de Malvinas el licenciado Vanetti, un viejo columnista ancho de espalda, un hombre ancho de espalda que se aguantaba todas las preguntas y también era ancho de frente, bueno, y de los costados. ¿Podríamos, ahora que le abríamos la cortina? Le abríamos la cortina para que venga el licenciado Vanetti con toda su inmensidad. Para poder desaznarnos. Por ahí nos está escuchando, le mandamos un gran abrazo después de todas las cosas que le dijimos, que eran con cariño. Y bueno, la Copa Derramada, hoy tenemos un programa conmemorativo, señores. Primero, bueno, ahora está lo de Semana Santa, tenemos la gesta de Malvinas, que también nos tomamos otro feriadito, y ahí no sé, que después quieren juntar con el 10 de abril, entonces quieren hacer 7 días puente. De paso los maestros paran 3, 4 días por la duda, como justo viene sábado y domingo, hacemos otros 5 días más. Y seguimos esperando que comience el año. Pero en la Copa Derramada comenzó el año, Thompson. Comenzó por allá por un 2 de marzo. No, un 2 de febrero. ¿Cuándo empezamos de vuelta? ¿Hace un mes más o menos? Hace un mes más o menos que estamos acá en la radio. Bueno, mi nombre es Michel Torino. Por ahora estoy solo. Por ahora estoy esperando a alguno de mis compañeros. Por ahora estoy tratando de recomponer mi vida. Por ahora estoy tratando de que por lo menos ustedes durante 3 horas puedan pasar un buen momento. Con el señor Michel Torino, que soy yo, el señor Mariano Thompson, que es el que está del otro lado del vidrio, gente de producción que no puedo decir los nombres porque tienen problemas con la FIP, y el señor Arrabal Amargo, el señor Johnny Walker, que está, bueno, trabajando, está de viaje, y seguramente vamos a tener alguna conversación con él a lo largo de la noche. Thompson, me empieza a buscar la música mientras le voy diciendo los teléfonos. ¿Anda el celular, no? Puta madre. fijo tengo. 0237-466-559. Ese es un teléfono de línea. Anotate un teléfono, un celular para mandar mensaje de texto. Que este se destruye a las 12. 15-50-45-02-75. 15-50-45-02-75. La Copa Derramada se presenta en una noche espectacular, señores. Después vamos a hablar también de eso, porque todo lo que está relacionado con el tiempo en este país está relacionado con lo gastronómico. Señores, 21 y 11 minutos. Recién esto comienza. Mándame música, Thompson, pero mucho rock, Thompson, para que bailen en la República de Moreno y también para que bailen allá, en el más allá. ¡Vamos! Estaba sonando aquí en los estudios de FM Moreno, gracias a nuestro DJ, que también es Mariano Thompson. Y gracias también por la manera en que atienden el teléfono. Dice la gente que está muy contenta de la forma en que lo tratan, que también eso lo hace Mariano Thompson. Y también quiero agradecer por el estudio, que está tan limpio, que está tan lindo, porque eso lo hace, no lo hace, no lo hace Mariano Thompson. Bueno, un sí y la no nota. Señores, recién venía para acá y me encontré con dos personas que me dijeron, qué hermosa luna. Y realmente yo no había mirado la luna. Cuando veo la luna, le digo, sí, qué linda luna. Y los dos me dijeron cosas relacionadas a lo gastronómico. Nosotros relacionamos el tiempo con lo que vamos a comer. Debemos ser uno de los pocos países donde hacemos eso, ¿eh? Se ha cambiado un poco la forma, pero qué sé yo, uno de repente hay un día de sol como el de hoy, precioso, y hoy escuché a cuatro tipos frotarse las manos así y decir, ¡ja! ¡Qué día para hacerse un asado! Cuatro tipos dijeron hacerse un asado. Por ahí un día lluvioso, medio frío, te subís al colectivo y no hay menos de dos o tres personas que te dicen, hoy está para un guiso de mondongo, otro de lenteja, el otro come el guiso el carrero. ¡Qué carrerito, qué carrerito! ¿Por qué relacionamos los argentinos todo, pero todo, con lo que es la comida? Uno va y se encuentra con una persona y lo primero que hace es decir, ¿nos encontramos mañana? Dale, dale, comemos algo. Siempre estamos comiendo. Siempre estamos chupando y siempre estamos reunidos. Esa debe ser una de las tres características por la cual tanto turismo viene acá. Y bueno, se quiere ir a la semana porque por ahí lo afanan. Porque también, o sea, tenemos todas cosas buenas, pero también tenemos cosas un poco más complicadas, qué sé yo. Ponele que lo afanen. Dicen que cada 7 turistas chorean 8, pero es una estadística que no está comprobada y es una estadística que la producción me pasa en un papel y me parece que no me dan los números. Gracias, gracias a la producción siempre por cuidarme. Hoy vamos a, ya como todos saben, los que han escuchado el programa y los que no, ya también lo saben, es que es un programa que hemos logrado este año que es temático. Nosotros tiramos un tema cada jueves se desarrolla ese tema, y bueno, y de a poquito vamos desasnándonos y vamos conociendo cosas que a lo mejor nunca hubiéramos conocido si nos quedábamos en casa. Thompson, ¿me puede hacer la presentación del tema del día de hoy? Muchas gracias. Lo que otros prefieren callar, nosotros lo decimos. Lo que otros prefieren pagar, nosotros lo fiamos. Cada jueves abordamos un tema único. El tema del día es las ceremonias. Las ceremonias. ¿Cómo? ¡La ceremonia! ¿Puede repetir? Pero la... La ceremonia es el tema del día de hoy. Vamos a hablar de las ceremonias. Me acuerdo que mi abuelo muchas veces, cuando yo era chico, me enseñaba como que cada acto, cada movimiento que él hacía, era como una ceremonia. A mí me lo presentaba como una ceremonia. Y creo que era una forma de educarme también, mostrándome todas las cosas, pero una forma de educarme como de que le diera valor hasta un segundo o hasta un minuto de lo que pudiera vivir. Qué reflexivo estoy hoy, Thompson. Muy reflexivo. Pero pensaba eso. Que uno muchas veces cree que hay una sola forma de educar. En realidad, creo que a lo largo del tiempo, los padres han ido dando cuenta de que las formas se encuentran con cada hijo o con cada niño. No es solamente que hay una sola y que todos los chicos van a entender. No, el adulto se tiene que adaptar a lo que necesita el chico en ese momento para poder para nutrirlo, para que ese chico lo que uno le dice o muestra realmente lo incorpore y a lo largo de su vida pueda llegar a utilizarlo. Entonces, era ¿qué te estaba diciendo? Ah, de los padres. De los padres y de los chicos. Entonces yo pensaba, digo, mi abuelo me estaba mostrando eso. Que cada segundo, cada minuto que uno vive en el día, lo tiene que vivir como una ceremonia. Ahora, yo me pregunto, y esto va a ser una pregunta que voy a extender a todos mis compañeros, mis lejanos compañeros, al señor operador, a las chicas de producción. Pollera corta que trajo hoy la ¿no? Cortita, ¿eh? Bueno, cuando quiera que venga a traer alguna copita, porque ya estamos por descorchar el vino. Señoras y señores, la Copa Derramada hoy tiene tema central, la ceremonia. También vamos a tener la presencia de César Cicciolini. La verdad que me tomó un segundo para decirlo porque sabía que hay un montón de gente del otro lado que estaba esperando escuchar ese nombre. Va a estar el licenciado César Cicciolini. Vamos a tener postales, vamos a tener 59 segundos. Hoy vamos a tener reglamentos del asesino serial. Un tema que apasiona a la República de Moreno. Hoy vamos a estar con asesino serial. Eso va a ser lo que vamos a explicar, el reglamento de cómo ser un asesino serial sin hacer apología de los asesinos seriales. Eso que quede bien en claro, que por la ley de medio no podemos. También vamos a tener la presencia del señor Arrabal con sus 59 segundos, con las postales. También vamos a tener National Geographic. Hoy tenemos un tema importantísimo para la Copa y mucha gente que me ha parado por la calle pidiéndome que hablemos de esto. Hoy vamos a tener, vamos a analizar con expertos la presencia del caracol. Vamos a ser minuciosos, vamos a ir hasta lo más profundo de ese caparazoncito redondo para poder entender un poco más cómo vive, cómo piensa y qué siente un caracol. Así que la Copa Derramada le vendí casi todo el programa a Thompson. Son las 21:17, la temperatura es de 21 grados, 4 décimas. La Copa Derramada en este momento tiene que abrir un vinito, convidarles a todos, hacer un brindis y decirles un 2013 para todos. Poné un poquito de música, Thompson, ¿tenías? Gracias. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home. When them cotton balls get rotten, you can't beat very much cotton in them old 21:20 de la noche, seguimos en la Copa Derramada. Sigo estando solo en la Copa Derramada, pero muy bien acompañado por ustedes seguramente y por toda la gente que está aquí en la radio, que realmente se acerca. Nos damos un abrazo y continúa el programa. Quiero también mandarles saludos a toda la gente del Cuartel Quinto, que la semana pasada hemos recibido una donación de parte de todos los integrantes de ese lugar y la Copa Derramada les agradece por haberse preocupado por nosotros. Lo único que la próxima vez que junten ropa, fíjense, porque yo soy 42, 44 y me mandaban todos talles chicos. Pero muchas gracias a la gente. Estábamos hablando de las ceremonias y me mandan mensajes relacionados a la ceremonia. Tengo un teléfono directo que hace muy poco, pero muy poco, que nadie se anima a llamar, que no tiene los huevos para llamar. Y a veces por ahí nos llaman porque somos tres. Pero hoy podrían llamar, que estoy solo, pero solo de este lado, porque del otro lado si llega a haber quilombo, estos saltan todos. Saltan todos, ¿no? No, dicen que no. Bueno, ni por esa parte hagan de cuenta que no la dije, esa, la de que saltan todos. Pero hay un montón de gente, pero estoy solo acá mano a mano. Para que alguno pruebe, me llama al 0237-4666-559. Y a lo mejor tenemos una charla que nos conocemos un poco y sabemos un poco más de cada uno. Ustedes de mí y yo de ustedes. Porque quien llame va a ser representante de esta vasta audiencia que tiene la Copa Derramada en su cuarta temporada. Y quiero adelantarles que ya hemos firmado por la quinta y por la sexta temporada. ¡Aplaudan, puto! Solo, bueno, ahí con delay, porque el DJ lo tengo en coso, en chubut. Pero no importa. Los aplausos que llegan para la Copa Derramada, que hasta el año 2015, ¿no? Claro, 2013, 14, hasta el 2015 va a estar presente en los estudios de FM Moreno. Hemos realmente muy contentos, nos han invitado a cenar y hemos cerrado este contrato. Este contrato es ficticio, este contrato desde el corazón que tenemos entre FM Moreno 90.1 y la Copa Derramada. Esta Copa Derramada que sigue sobre el tema del día y quiero volver a presentárselo porque por ahí hay alguno que recién se suma, porque muchos a las 9 empiezan a cocinar, empiezan a preparar la comida, hay que atender a los chicos, que los chicos se vayan a la pieza. Ahí se sirve por ahí una copita de vino. Si es varón, ya para esta época, para mí, ya le va un whisky. O sea, ya estamos hablando de una temperatura y una luna, para mí es luna porque todos los argentinos relacionamos la comida y la bebida con el estado del tiempo. Y esta es una luna para whisky, para cognac, Thompson. Si yo fuera hombre que vivo en un lugar donde puedo sentarme en una hamaca, esas hamacas de mimbre, con una copa de cognac o a lo mejor con un vaso de whisky, en este momento no lo duraría ni un minuto. Seguramente también escuchando a la Copa Derramada en FM Moreno. Thompson, son las 21:23. El tema de hoy es las ceremonias. Las ceremonias que, como les contaba anteriormente, mi abuelo decía que todo lo que uno hacía en la vida era una ceremonia. Pero después empezamos a buscar diferentes tipos de ceremonias y empezó como a plagar de ceremonias. Por ejemplo, llegamos a la conclusión de que hacer un asado es una ceremonia. ¿Estamos de acuerdo? No me pueden decir que sí, para mí me dicen que sí y yo digo que sí. Hacer un asado es una ceremonia. Hacer pastas, cuando antes por ahí se ponían a amasar, me acuerdo que amasaban las mesas dos o tres mujeres, qué sé yo, la abuela, la hija y una nieta o dos hijas y la abuela, amasaban ahí en la casa y era también en una ceremonia. Los varones tomando cinzano, tomaban unos aperitivos, que ya cuando llegaba la hora de comer tenían un pedo que ahí siempre se peleaban, porque siempre después se peleaban, pero era linda. Era una ceremonia también la pelea. La ceremonia era ir como preparaban y ver todos ahí alrededor, porque convengamos que es lindo cocinar, pero mucho más lindo es cocinar cuando hay gente alrededor tuyo que va a disfrutar de eso que están haciendo juntos. Uno con las manos y los otros con la onda, con el espíritu, con la forma de estar en ese lugar. ¿Cuánto asado gordo, grasoso, que era una grasa amarilla del frigorífico que lo tenían hacía un mes, han salido sabrosos, riquísimos, jugosos, solamente por la presencia de un grupo de gente alrededor de esa parrilla o de ese bichito, porque también convengamos que es un bichito, o sea, es un pedazo de un bichito. Bueno, no pensemos eso porque a veces por ahí si nos hacemos vegetariano, que es muy probable, porque yo a veces pienso, por ejemplo, Thompson, cuando por ahí me como un churrasco, estoy cortando la carne y empiezo a pensar, pero esto es un pedazo de un animal, pienso yo. Claro, es riquísimo. Y hasta a veces dudo y digo, ¿seguiré comiendo esto otra vez cuando pienso esto? No, no. Pero, por ejemplo, está bien, yo no me animo a asesinar un vegetal, pero como no me hace ruido, es como una tortuga, ponele. Yo una tortuga la podría matar. He matado una sin querer, pero la podría... Porque no te hace, ¿no? ¿Cuál es el ruido de una tortuga que agoniza? No tiene ruido la tortuga que agoniza. No hace ruido, ¿no? Es, por ejemplo, como el perro que hace... ¡Ah! La tortuga cuando la matan no hace nada, ¿no? Ni te da cuenta que la mataron. La tortuga es como vive, ¿viste? Que no sabe, no te pide comida, no te habla, no te ladra, no te hace ruido, te la encontrás con cualquier lado, la pateás, la pisás. La tortuga no sé para qué sirve. Para mí sirve solamente para que te reconozcan que pasaste de primer grado. Porque yo me acuerdo que la tortuga era como un regalo que te hacían cuando pasabas a la primaria, ¿viste? A los 6 años te caían con una tortuguita, la vieja. Pero en esa época había mucha tortuga. Viste que ahora no se consiguen las tortugas. Dice que vienen en medias, las meten en los camiones, que vienen de misión, en las lonas, y medias como de contrabando, porque no se permite el traslado de tortuga en camión. Al aire libre. Esa es una ordenanza que hay. El problema es ese, no que las venden, sino que no está permitido en las rutas nacionales las tortugas al aire libre. La tortuga que te regalaban. ¿Y cuántas ceremonias han hecho en tu vida, por ejemplo, para que dejaras los pañales, me acuerdo yo? Que yo hacía la ceremonia. A mí también me la habrán hecho, pero se hace toda una ceremonia, pone que deje los pañales, que deje de tomar teta. Algunas se ponen cosas feas en la teta para que el pibe la rechace. Todo el tiempo como estamos buscando como armar como una escena, así como un teatro la hacemos todo el tiempo a la gente para poder decirles o querer mostrarles algo. Entonces, a partir de ahí, para mí es una ceremonia. Por ejemplo, cuando el pibe va a tomar Coca-Cola por primera vez, es una ceremonia. Porque la madre se juega que no, le va a hacer mal, tiene gas, pero quiere, la vieja quiere, lo quiere ver contento, que se ríe, que erute. Pero no lo puede decir, porque es la madre. La madre siempre se niega a ese primer vicio que le incorporamos a los chicos. La madre juega como a que, no le dé chocolate, pero cuando lo ve todo enchastrado alrededor de la boca, todo dice, mirá qué linda, cómo come chocolate. Y así después, a medida que va siendo grande, ¿no? Qué sé yo, mi vieja, me acuerdo que con mi viejo agarraba y decía, mirá qué lindo, cómo se ponen en pedo juntos. Bueno, pero eso era hace mucho tiempo ya. Señoras y señores, la Copa Derramada llega a su primera media hora, Thompson. Hace exactamente 30 minutos que estoy esperando que alguien me llame, porque hoy estoy solo. Estoy solo en este estudio mayor de la FM Moreno 90.1, pero seguramente no estoy solo, porque tengo un montón de gente esperando en la puerta para poder abrazarme y poderme decir, Michel, hacete un programa a la tarde. ¿Es friolenta la perrita? Y sí. ¿Y usted? Yo, demasiado friolenta. Ahí está. Todos nos parecemos a nuestras mascotas. Es el lema del día de hoy. Vamos a hablar de los náufragos. ¿Ustedes escucharon los náufragos? Sí. Excelente. Estoy muy solo triste. En la ciudad. Soy Miguel Ángel Costas, estás escuchando La Copa Derramada y vamos a una tanda. No me puedo quejar. Sábado, quiere mi chica bailar. Sábado, pero la farra acabó. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Soy Marina Jara. Soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina. Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes. Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana. Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas. Comisión por la libertad de Ailén y Marina. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, Estación de Información. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. No se la puta que te parió. Estuvo genial el efecto. Era para ese momento. Pero después vamos de vuelta, vamos de vuelta. Este es el que va. Cuéntenos todos sus problemas. Sos un pelotudo. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. Nos encanta que le vaya peor que a nosotros. Este es un mensaje de la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, en esta radio. Es preferible reír que llorar. Así la vida se debe tomar. Los ratos buenos. Brillitos, me tomé un respiro, me tomé unos minutos, me tomé un traguito de vino, me comí un pedacito de queso, un pedacito de lomito. Y esta armonía que se siente en este lugar, seguramente la sentirán en sus hogares, pero de a poquito. Son las 21 y 33 de la noche, respiro, me tomo una pausa y te digo que a las 10 de la noche esto va a estallar. La Copa Derramada a las 22 horas estalla. Estate preparado, anotate de vuelta el teléfono y todavía tienen 10 minutos más o menos para poder llamarme y que yo, pausadamente y respirando, les pueda responder a todas sus inquietudes, a todas sus preguntas y que así de a poquito nos vayamos conociendo un poquito más entre ustedes y nosotros. Yo a vos te conozco, cualquiera de ustedes que llamen, yo los conozco, porque soy un hombre pausado, soy un hombre con que respira en esta radio como todos los jueves de 21 a 24 se presenta la Copa Derramada. Este es nuestro cuarto año de presencia en este lugar, estamos esperando por nuestros compañeros, estamos tratando de hacer que estos minutos que estamos yo y ustedes del otro lado, no sé cuántos, pero no me importa, podría abrazarlos a todos quizá, por ahí a todos, no juntos, sino por ahí de a dos o de a tres, o hasta de a dos, me animo a abrazar, o hasta de uno, porque siento que tengo una audiencia bien alimentada, siento que la audiencia es una audiencia panzona, pero panzona de alegría, es una audiencia que tiene alegría en la panza, porque viste que hay panzas que tienen alegría, que vos lo ves y decís, este come como un chancho, pero se lo ve contento, se lo ve, la panza se ríe, así que esa es mi audiencia, la de las pan felices, así es un club de fans que habían fundado para mí, también acá en la zona de Moreno, que bueno, se desintegró a partir del que ese programa dañino que han convocado las autoridades de Canal 13, que es Cuestión de Peso. Un programa que nos ha hecho mucho daño a todos los argentinos y que desde acá estamos organizando una marcha directamente hasta el canal de Constitución, como se dice, Porque el otro era el canal de, el de Pavón, el 11 era canal, el de Montserrat, el canal de Montserrat. Porque no, no decían la fuente. Entonces el tipo agarró y decía, de un famoso canal de Constitución, y sabían todo que era el 13, pero no, no podía decir el 13. Vamos a hacer una marcha. Tomamos aire y respiro. Esa marcha con antorchas, esa marcha con facturas, esa marcha con cañoncitos de dulce de leche, porque en una bola de fraile gigante, viste que en las canchas ahora o a veces donde, cuando hay este festivales y esa cosa, tiran una pelota de una marca así de como de celulares y toda la gente empieza a jugar con esa pelota. Nosotros podríamos hacer una tremenda bola de fraile y marchar hacia el canal de Constitución para que dejen de lastimarnos. El doctor Colmilló, por favor. ¿Sabés las cosas que yo puedo contar de Colmilló? ¿Sabés las cosas que yo sé de Colmilló? Y nunca dije nada. Pero nunca voy a decir nada tampoco. Pero dejémonos de joder. Que te agarras Colmilló y te dice lo que tenés que comer, lo que no tenés que comer. Torturan a la gente que va ahí, que era mi audiencia. Porque mucha de esa gente que va ahí era de mi audiencia. Iban mucho a ese y a otro que es el de... Ese que es como de los signos. Que ahora lo pasan en magazine. Bueno, toda mi audiencia va a Cuestión de Peso y va al de los signos de Magazine. Son las 21:36. La temperatura es de 21 grados, casi 22, te diría. Lo veo que hay mucho movimiento del otro lado del vidrio. Siento también una presencia, siento a lo mejor que desde algún lugar inhóspito de esta República Argentina puedo llegar a escuchar una voz amiga, una voz amable, una voz que seguramente nos traerá calor, nos traerá alegría y, ¿por qué no?, un poco de frescura. ¿Esa voz cuál es, Thompson? Atento, Michelle, atento, Michelle. Atento, acá, Michelle, soy... re atento, Michelle. Atento, Michelle. Re. W, en vivo desde la ciudad rotunda de Bariloche, la ciudad impresionante. Profunda, esa ciudad que no se puede salir de acá. Sí, sí, aparte... La verdad que estoy hace tanto tiempo, pero, no me banco. Pero le digo una cosa, Johnny, es la voz que escucho más conocida desde hace más o menos 40 minutos. Es la más conocida, ¿eh? Así, lo dejaron solo. No, no, no, no, no, no. No, pero, o sea, solo y con Thompson difónico, que encima de eso peor. Ah, está, ha estado de jarana. No sé qué le, no importa lo que le pasó a Thompson. Lo que le quiero decir es que estoy como en un estado como en el borde acá, encerrado. Michelle, qué gusto saludarlo. La verdad que estoy acá un poco cansado, un tanto cansado, un día agotador. Un tanto. Muchísima gente, un mucho. En la ciudad de San Carlos de Bariloche, la Semana Santa está explotando acá en todo el sur, explota en todos lados. No sé, mucho chileno también. Dígame una cosa, Johnny, ¿cómo está el tiempo en la ciudad? La verdad que yo en este momento estoy en Remerita, me estoy cagando de frío. ¿Qué localidad? ¿Cuántos kilómetros de Bariloche es Remerita? No, estoy en el centro cívico, es ya casi mi segundo o primer hogar. O sea que usted vive en el centro cívico, es como un, ¿cómo se llama en Estados Unidos que viene en la calle? Un homeless. Un homeless, qué chocolate. Exactamente. Qué chocolate. Sí. Me estuve adelantando la producción, que sí. El tema del día era la ceremonia. La ceremonia, no sé, sí. Ya estuvieron hablando de eso. Un poquito, bueno, porque no estuve pensé solo. En nada pensé. Bueno, pero ¿por qué no reflexionamos juntos? Y ya que reflexionamos juntos, quiero presentarle a un amigo, porque a mí lo que me pasa es eso, que muchas veces estoy en la parada del colectivo y no hay nadie. Y de repente me doy vuelta y tengo una cola hasta la mitad de cuadra. Con nosotros, con usted, Johnny Walker, el señor Arrabal Amargo. Muy buenas noches, Arrabal, y a toda la gente de la República de Moreno, FM Moreno, transmitiendo desde San Carlos Bariloche. ¿Usted dónde está transmitiendo, Arrabal? Tiene que prender el micrófono, Arrabal, pero yo le puedo decir que estamos transmitiendo desde la ciudad de Moreno. ¿Arrabal? Sí. No, dice en que duplex, no, porque no prende, duplex, no prende el botoncito. En duplex. Es como va a ser, esto parece como que hacemos radio con con Macaya Márquez y Fernando Nieves. Con Julio Ricardo hago radio. Yo muy digo. Buenos días para vos, muy buenas noches para mí. Sí. Ah, ¿allá ya es de noche? Acá es de noche. Allá, ¿acá también? ¿En qué horario estamos? Acá son las 21:40. Hola, Diego. Son las 21:40. Ahí lo escuchó a Thompson que hola, lo saludó. Hola, hola. Ahí lo saludó el señor Arrabal también. Saludos. Noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted, Johnny? Me dicen que ha tenido mucho frío, ¿lo está teniendo? Sí, pero porque estoy en remera, porque no sé dónde dejé la ropa. Está destemplado. Sí. ¿No podría haber hecho una marca con una tiza por los lugares que fue pasando como para a la vuelta poder encontrar el lugar? Sí, pero me parece que hay alguno le gustó mi campera y me la está cuidando. ¿Lo hurtaron? No, para nada, me la va a devolver en 2 años, 3 años. Se la va a devolver al cuarto vino. cuando se la polille. Seguramente es alguien que lo necesita, Johnny. Ha de ser una persona que carece en este momento de un abrigo, así que disfrútelo, disfrute el dolor. Novedades aquí desde el Centro Cívico, el huevo de Pascua más grande de Latinoamérica, del universo y de todo, se ha terminado. Hoy tuvo una barra de chocolate de 120 metros, se repartió para la gente. Y ¿qué hacen arriba de eso? Argentino, sí. La gente se abalanzó, hizo un quilombo, claro, por un pedacito. Y la rompió por la mitad, hizo un desastre. Se cayó toda, la pisaron, se llenó de papelito picado. No toca a nadie, señora. No toca a nadie. ¿Para la radio? ¿Es turista? ¿Es turista? Ahí es. Ahí le estoy pasando. ¿Es turista? ¿Una turista? Turista. A ver. Naturista. ¿Hola? Sí, yo los escucho. Ah, pensé que íbamos a hablar con alguien. No, pero no quise hablar. Dice Thompson si el año pasado llovió, Johnny. Sí, debe haber llovido algún día el año no, pasado. No sabe. ¿Cómo debe haber? Un movilero tiene que tener la afirmación. Pero no hace tanto que está en Bariloche usted. En 2012 llovió algo. Claro. Un par de días. ¿Y cómo fue? En marzo, dos días, ¿qué? Junio, no, 3. Pero para mí lo está inventando. Dime una cosa, Johnny, en febrero, el tiempo, ¿cómo estaba? ¿Como ahora en marzo? ¿O peor o mejor? Yo estoy de febrero ya. No, pero no por usted, por él yo lo diario. Claro, por ahí preguntó, como hay poca gente. Tengo que preguntarle a alguien. Sí. Pregúntele, a ver, ¿tiene alguien cerca que puede saber? A ver, voy a preguntar acá, a ver quién tengo. ¿Usted de Bariloche? Sí. A ver, ¿cómo estuvo el tiempo en febrero? Hola. Hola. ¿El tiempo en febrero? Sí, no, la consulta es cómo estaba el tiempo en febrero, si en comparación con marzo. No, estuvo variable, llovió mucho también, frío. Frío también. ¿Nos puede decir el nombre? ¿Nos puede decir tu nombre? Vanessa Oyerson. Vanessa Oyerson. Sí. Sí, escúchame, yo tengo una duda. ¿Qué hicieron con toda la ceniza que cayó? Y bueno, se juntó grupos. Apenas cayó la ceniza, se empezó a juntar grupo de gente para trabajar en los barrios y en las calles céntricas. Claro, pero ¿dónde la llevaron? ¿Qué hicieron? La ceniza la tiraban en la cantera. No, acá ha llegado a Buenos Aires versiones de que hacían artículos para baños, cosas como así, como media, como cerámica, ¿puede ser con la...? No, pero claro, sí, se usó. ¿Qué hacían, artesanías o cosas así para mobiliarios? Dijeron como que se estaban haciendo, utilizando para... Sí, daban diferentes usos también, sí, hay gente que todavía sigue trabajando, hace ladrillos de ceniza. Sí. También se comentaba acá que para que le duren más, hacían los muñecos de nieve con ceniza y después los recubrían con nieve, ¿cierto eso? Yo no lo vi, pero no sé si vos lo decís que te dijeron. No, es información que llega a Buenos Aires. Imagínate que muchas veces las cosas llegan... Con tantos kilómetros. Claro, ¿no? Transversadas, ¿no? Y por eso aprovechamos la oportunidad que alguien que esté allá nos pueda informar, porque este es un programa de investigación, ¿sabés, Vanessa? La pregunta que te queríamos hacer es si el huevo del año pasado fue mejor que el de este año, y si es cierto que el huevo no es todo huevo, sino que adentro es fierro. El huevo del año pasado era más grande, sí. Bueno, y la otra denuncia de que adentro es fierro. Más elevado el del año pasado. Acá me están criticando igual. ¿Qué dicen? De altura que era un poquito más alto. Más no, alto. Pero para mí que era 8.50 metros. Los dos iguales. Perdóname, ¿quién habla ahora? Se ve más chico. Perdóname, ¿quién habla? No, ahí el chico que está hablando con vos está hablando. Ah, bueno, la otra pregunta que te quiere hacer Arrabal, te paso con el señor Arrabal. Sí, uh-huh. Me interesa saber si vos sos nacida ahí, digamos... Sí, yo soy nacida acá. Ajá, ¿y tus padres no eran de ahí, llegaron o nacieron también ahí? Mi papá es argentino y mi mamá es chilena. Ah, mira qué linda mezcla. Así que la canción que le cantamos a los chilenos en tu caso se hizo realidad, ¿no? ¿Qué canción? En la cancha. En la cancha no importa, después te la hago cantar ahí por Johnny. Vanessa, nos gustaría que nos cuentes un poquito qué cambió Bariloche desde que vos tenés uso de razón a hoy. Si para vos cambió para mejor o cambió para peor. Es una pregunta de Facundo Pastor esta que tengo anotada. A ver, en algunas cosas cambió para peor quizás. ¿Cuáles? A ver. El tema de la seguridad, digamos. Ah, ¿en los bancos? Sí, mira. Sí, en todos lados, en la vía pública. Mira, yo estoy estudiando para docente. Sí. Bueno, ya me falta poco para recibirme. Y bueno, se trabaja mucho con el tema de la seguridad, también el tema de la seguridad de los niños, también el tema de la salud. Sí. Bueno, pero para la seguridad, pero la seguridad es un tema que cambió en todo el país. Decime de Bariloche, como lo que era Bariloche, que vos agarrabas y decías, no, de acá se veía, no sé, la estación, ¿viste esas cosas? Hasta así como urbanas, esas cosas, contame. Lo de seguridad sabemos que en todo el país pasa lo mismo. Contame cosas de la ciudad que cambiaron y que para vos son para peor. ¿Qué cosas que son para peor? Sí, porque antes me dijiste para peor, que había muchas. Que antes era lindo y ahora es feo. ¿Cómo? Que antes era lindo y ahora es feo. La limpieza. No, pero seguimos, escuchame, limpiezas en todo el país. Yo te estoy hablando, de cosas, qué sé yo, por ahí vos ibas, andabas en bicicleta cuando tenías 5 años, no te pasaba nada. Claro, había este chocolate que por ahí corría por las calles y ustedes acostaban en la vereda a poder agarrarlo con la mano, ¿entendés? Cosas así es de la infancia. Quiero que abras tu corazón. ¿Tenés música para la infancia? ¿Tenés violines? Dale. Sí, el tema de la seguridad, el tema de eso que, qué sé yo, antes vos dejabas una bicicleta afuera y no pasaba nada, hoy en día es un peligro. ¿Estás preocupada con eso, Vanessa? Sí, porque es para el futuro de mi hijo, igual yo soy mamá, igual. Claro. ¿Alguna pregunta, Raúl, para Vanessa? No, nada más, agradecerle mucho que haya charlado con nosotros. Y bueno, si nos quiere mandar algo con el señor que está ahí, yo no creo que llegue, porque es muy irresponsable. Por el calor. No, es muy irresponsable tu amigo acá. No, no, es más que irresponsable, es inmoral. Es muy responsable para ser inmoral. Dejemos de adornarlo y de llenarlo de flores. Pero si vos querés mandarnos algo, un recuerdo de Bariloche, claro, un abuelito de goma, algo, sí, envíanoslo con él, por favor. Si Vanessa, si me conseguís esos viejitos que de acuerdo al color era el tiempo, ¿te acordás que salían de la casita? Si hay de eso, mandame de eso. ¿Un recuerdo bonito? Sí, uno de esos. Mandame un viejito que si está gris, que llueve, ese mandame. Y si puede ser 2 suéter XL. Sí. Porque acá se empezó a refrescar. Sí, uno azul y uno verde. Igual. Y uno verde. Vanessa, ¿te puedo dejar una pregunta para que me contestes otro día? No importa que no soy. Dale. Y más que vos sos de la zona, ¿no? ¿Por qué cuando uno moja la ropa de lana, viste, se encoge? Ah, depende de la calidad igual. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué cuando llueve las ovejas se mojan y siguen siempre del mismo tamaño? Gracias. Ah, pasa que es un proceso igual. Gracias, Vanessa. Te vamos a llamar en abril para que nos cuentes cuál es el proceso. Desde Buenos Aires te agradecemos y le mandamos un enorme abrazo y beso fraternal a la gente de San Carlos de Bariloche. Dale. Mandame otra cosa que me gustaría que me mande, el barrilito del San Bernardo. Sí, dale, fotos. El perro no. El perro no, porque... ¿Qué comen esos perros? ¿Comen comida de...? ¿Comen gente? Los cuidan mucho igual, ¿eh? Porque sí, el pelo que tienen, todo. Es cierto, seguro. Vanessa, le mandamos un beso grande y saludo a toda la gente por ahí. Dale, listo. Chau. Beso. Bueno, Michelle, sí, Johnny, las dudas. Sí, me gustaría que me describas un poco, Vanessa. ¿Cómo estaba? ¿Cómo es tu nombre? Vanessa. Vanessa está vestida con unas zapatillas blancas, sí, tipo botitas que no son con tacos. Sí, abajo como un pinta. Jean azul. Escúchame, pará, Johnny. Sí. Hagamos de cuenta que en Álvarez se cortó la luz. Decime la verdad. No, es fea. Es fea. No, no sé. Ahora es fea, dijo. No, porque perdóname, yo... ¿Hablas con él? No. Bueno, hola. Johnny. Sí. Me requieren de trabajo, por eso discúlpeme. No hay ningún problema. Cuando pueda, vuelva a llamar. Están muy bien las chicas, están vestidas, están esperando. Es modista, sí, ahora. Johnny. Me piden fuego. Sí. Y yo les doy fuego. Esa. Y bueno, estoy acá. Nos separaba una valla, ahora me pasé del otro lado de la valla. Ah, está del lado como de la alfombra roja. Claro, yo estoy del lado tipo vallado. A mí vienen a verme. Yo ya te dije que hay más fotos conmigo que con el San Bernardo. Exactamente. Y esta semana hubo mayor visita en su Twitter que en el de Tom Cruise. Sí, y a la izquierda tengo un vendedor de copos de nieve con un carro podría ir a la Guerra de las Galaxias. Pero perdón, ¿el copo de nieve qué lo tiene? ¿En un congelador? No, los copos de nieve, los algodón de azúcar. Pero eso también hay ahí. Claro. Es como un barco, mira, acá me acotan. Qué impresionante. Y esas manzanas asquerosas que también se comen acá, ¿hay? Con pochoclo pegado. No, No hay manzana asquerosa con pochoclo pegado. Johnny, la no gente hay. Que esa está que en el lugar... Se... un mordisco y se tira. ¿La gente se cansa del chocolate en el lugar? No, la gente acá no se cansa porque el chocolate es caro, es un animal caro. ¿Hay mucho negro o todo clase media alta? En estos momentos estoy en el centro cívico y es como el día de Bariloche. Hay mucha No, pero no le preguntaba clase... por la gente, perdóneme, que lo voy a defender. Le preguntaba por los chocolates. ¿Hay aireado también? Claro. Sí. Hay aireado. ¿Hay mucho aireado? Hay mucho aireado, mucho aero. Dígame una cosa, Johnny, ¿es cierto que han decomisado 5 kilos de tonelada de cocaína que iban y marihuana que iban para la zona de Bariloche y pararon ese cargamento por el camino? No tengo mucha idea de eso, pero lo que sí le quiero decir a Raval que acá, en Bariloche, el biznique no se consigue. Bariloche no existe. No, Bariloche no es zona bizniquera. Moreno es zona más bizniquera. Johnny, nos hablamos en un ratito, ¿quiere? Cuando quieran, para seguir hablando del tema de la ceremonia. Sí, exactamente. Como siempre, la ceremonia nuestra es decir que vamos a hablar de una cosa y después hablar de otra, ¿no? Es como una ceremonia. Sí, total. Sí, bueno, no en el caso de cuando ni siquiera sabemos de qué vamos a hablar y en realidad de lo que hablamos era de lo que pensábamos hablar todos. Así que se da hacia un lado o hacia el otro la conversión, Johnny. Llámenme cuando me necesiten. Y si no, lo llamo yo cuando no tenga nada que hacer. Perfecto. Vamos por la segunda opción. Apleto el número 2, porque la Copa Derramada sigue en FM Moreno 90.1. Tengo en compañía a mi izquierda el señor Raval Amargo, que, bueno, no se ha presentado. Nos gustaría que nos cuente un poquito cómo es su día, cómo es su vida. ¿Se va Johnny o se queda? No sé. Díganme lo que quieran. Lo que usted quiera. Si quiere, se queda en la conversación con Arrabal. Vamos a hablar de las ceremonias con Arrabal. No, vuelvo en un rato. Listo. Vuelvo en un rato y cuéntame. Listo, hasta luego, Johnny. Cierro acá. Cambio Chau. Fuera. Cambio fuera. ¿Me cierra? Me cerró. Arrabal, el tema de hoy, el tema temático que la Copa Derramada va a tocar este jueves 28 de marzo, comienzo de la Semana Santa, son las ceremonias. Yo tuve un ratito así que estuve solo, bueno, y empecé a divagar un poco y... Un gran programa, según me comentaron, en el colectivo en el que venía. ¿El colectivero le dijo? Sí, que venía escuchando el programa. Sí, pero me gustaría que me dijera después el nombre, porque tengo muchos colectiveros amigos y enemigos. No, este decía conocerlo personalmente. Perfecto, gracias. Es posible que sea un enemigo. Exactamente, bueno, muchas veces también hay gente que te dice personalmente para que te ubiquen a donde está, porque por ahí te van llevando a vos para que vos digas... A mí lo que me extrañó, empezó con eso, che, se mudaron, ¿a qué hora salen? Sí. Todavía está casado con... Ay, ¿cómo era? ¿Qué tiene la casita? Ahí es cerca de... Que la piba estudia... Sí, igual me parece que cambió la forma de sacar información. Sí, como te ponen un revólver en la boca ahora. Sí, bueno, por ahí te atan. A mí lo peor que me pueden hacer es atarme. La desesperación que a mí me ha me da atado. Mucha risa si me atan y me tienen que matar porque me empiezo a reír mucho. No, pero no pero vayamos. Pero de nervio. Claro, pero no vayamos a la parte trágica, vayamos a algo cotidiano. Probemos. Qué sé yo, un día eso yo te tapo con usted, la almohada a la cara. Eso porque usted no lo oyó a don Miguel de Unamuno. ¿Qué hizo? El sentido trágico de la vida. Bueno, pero tampoco me gustaría escucharlo ni oírlo porque me bajonearía. Es muy ya más de lo que estoy vida, bajoneado. Porque la vida es muy triste. Bueno, basta. Arrabal, ceremonias. Quiero que me cuente, Arrabal, desde su niñez. Ceremonia secreta, Marcos de Nevi. No, basta de títulos. Basta de títulos. Su vida, su corazón abierto, en carne viva. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Acá, en la mesa. ¿Qué quiere que diga? La ceremonia. ¿Cuáles eran sus ceremonias desde la niñez, desde la adolescencia? Ceremonias que le han impuesto, que le han hecho conocer, y propias ceremonias, porque también uno va incorporando diferentes ceremonias. Todas las ceremonias que yo viví en mi infancia, edad, en mi niñez, edad, hasta los 15, 16 años, sí, fueron todas indeseadas e insoportables. A ver, dígame dos lindas. No tuve ninguna linda. Bueno, dos lindas de esas insoportables. O sea, para usted, ¿cuáles son las más insoportables? Me quise poner en onda con usted, decirle cuáles son las más lindas de lo feo. No, porque había ceremonias... Sí. Inevitables sí. En mi familia. Velorios. Modalidad de cumpleaños. A mí me pasa. No, tiene que ver, yo después lo interpreté. Sí, que... contame la de cumpleaños porque me voy a ver en un espejo. La de cumpleaños pasaba que siempre, es un espejo. Siendo yo niño, es un espejo. Y venían todos los tíos y todo lo demás, una familia muy numerosa al lado de mi padre, muchos hermanos. Sí. Y así comenzaban, eran todos bebedores de vino. ¡Pah! ¿Alcohólico o sociales? No, no, sociales, tanto hombres como mujeres. ¿A qué hora empezaban a tomar vino, por ejemplo? Todos los cumpleaños empezaban a las 6:30 de la tarde, 7. ¿Y? Invierno, verano, no importa. Y trataban de hacerlo, no importa el día que se cumpliera, un viernes, porque sí. El sábado nadie hacía nada. Claro, descansaban para poder el domingo arrancar. Para poder arrancar después el domingo y, por y ejemplo, las tías ir a misa caminando. Claro, por ejemplo. Y empezaban a beber, y siempre pasaba, tanto en los fines de año como en los cumpleaños, que uno contaba una anécdota y otro la negaba. Era exactamente siempre la misma discusión. ¿Y se cambiaban de negadores y de contadores? No, jamás. Siempre uno eran los positivos y otro el negativo. ¿Los positivos eran del lado de su padre o lo y cómo era? ¿Cuál era el positivo? No, no, y negativo? Porque mi madre simplemente observaba. No, familiar, digo. ¿De qué lado? ¿De qué todo brecha de mi padre, era? Todo el lado de mi padre. ¿El padre era el negador? ¿Los padres eran los negadores? No, mi padre observaba y había llegado a tener una templanza muy particular con esto y se divertía específicamente. Y a veces cuando no daba que no salía ninguna, él dice, ¿te acordás, Esther? Era un Fantino de los cumpleaños. Entonces Esther arrancaba con algo y Josefa inmediatamente decía, no seas estúpida, que era una frase que tenía la tía mayor. Muy instalada. Eso era una ceremonia. O sea, siempre empezaban de la misma manera y terminaban de la misma manera. Y se iban yendo en el mismo orden siempre. Exacto. Uno ya sabía quién se iba. Ya sabías quién se iba, sí, quién sí. Se empezaba a mover. Y cuando cambiaban el orden, que se iba primero, era raro. No pasaba. ¿No? Siempre, ¿jamás? Uno ya sabía cuál era, iba a decir, el primer bueno. Sí. ¿No? El primer bueno como había me voy. Cabezazos, por ejemplo, entre las parejas. Viste comúnmente, que la vieja agarra y le dice, si es familia del hombre... La vieja cabecea. Si es familia de la vieja, el viejo cabecea. El viejo camina y no habla con nadie. No, en este caso, el tío Juan Carlos cabeceaba. Sí. La tía Esther lo agarraba a mi tío Badín, que comía demasiado. Y siempre el tío Badín se iba saludando con una mano, la boca llena y un sándwich en la mano. ¿Así se iba? Se iba así porque se lo iba llevando. Era siempre la misma imagen, era el tío era Badín. Era la misma imagen, pero nunca entendíamos qué nos decía cuando se iba el tío Quito. Claro, sí. Feliz a me muero. O sea... Tenía una mano una velocidad para manotear los sándwiches. Sí. Y después el tío Cacho no hablaba y la tía Idea hablaba todo. Y cuando el tío Cacho empezaba a caminar, a cabecear... ¿Se dormía en la mesa? Se dormía a un costado de la mesa. Impresionante. La tía decía, bueno, vamos porque me parece que este no quiere más Lola. Claro, como que él estaba agotado de todo y la que había hablado... No alcanzaba a hablar, claro. Jamás. Él se cansaba de escuchar. Era como un Javier Portales, un buen partener para la Idea. Sí, pero hablaba. ¿Aide hablaba? No, Portales hablaba. Mi tío Cacho no hablaba. Pero hablaba menos que Aide. No, pero nadie podía hablar igual que Aide. Exactamente. Bueno, eso fue una ceremonia, los cumpleaños de chico. ¿Cuáles son las ceremonias que usted crea como propias? Su ceremonia. ¿Cuándo se da cuenta usted que un día creó una ceremonia? No, mi ceremonia es siempre, salvo que me duerma, que rara vez me duermo para ir al trabajo, sí. Es despertarme con cierto tiempo y hacer siempre exactamente lo mismo. Es una ceremonia propia. Es una ceremonia propia. En cuanto a cómo preparar el desayuno, ir en qué momento ir al baño, sentarme a escuchar qué cosa, qué programa de radio. Por ejemplo, usted agarra, entra al baño y por ahí tiene ganas de ir al baño, pero por ahí agarra y se lava las manos, se lava los dientes, como que ya tiene como que una forma de hacer las cosas. Y parte de la ceremonia es siempre olvidarme algo y tener que volver. Que volver. Siempre. Es muy bueno eso. Y cuando me doy cuenta que tengo todo encima, dejo algo. Claro, y me a propósito. Voy y me pego en la frente a la cuadra más claro. O menos. Ay, pero qué pavote me dio. ¿Nunca dejó de volver? Nunca. ¿Tiene miedo a lo mejor que si un día no vuelve, algo cambie en su viaje, en el día, que haya como una cosa como casi hasta satánica? No, mi temor es que cuando yo regrese, satánica. Luego, mucho más tarde, al haberse roto un orden natural y temporal... Esa magia. Es posible que el lugar a donde yo vuelva ya no esté. Qué locura, ¿no? Es casi como para un cierre. No, es muy locura, muy locura. Son las 21:59, son casi las 22, Arrabal. Me gusta, vamos a seguir con este tema porque yo soy un hombre de ceremonia. ¿Sí? Sé que tengo en mis genes la ceremonia. Y tengo la fortuna de poder estar compartiendo este estudio con gente con mucha ceremonia. Con mucha ceremonia, señores. Son las 10 de la noche. Vamos a ir a una tanda para que podamos charlar entre nosotros y, ¿por qué no?, empezar a vendernos y a empezar a creernos. No tengo nada ya para decir. Yo no te creo. Nunca. ¿La tía Irene, en serio? Sí, hablaba. Oh.

Nos escribe Mario, no dice de qué lugar es, pero Mario dice que una gran ceremonia para él era cuando la mamá le preparaba la leche antes de ir al colegio. Mariconazo, Mario. Mario, mariconazo, loco. Porque está bien, cuando sos chiquito, bueno, igual me gustaría saber hasta qué hora le preparaban o hasta qué edad, mejor dicho, le preparaban la leche. Bueno, las madres que se dedican particularmente... Secundaria no. No sé si será el caso de vuestras madres. La facu no. O incluso de la madre de sus hijos, varones. La madre de hoy. Hablemos de la de hoy. A ser varones estúpidos. Bueno, no sé si tantas o si todas, todas buscan. Sí, yo doy fe, fabrican... Sí, yo estuve al borde, ¿eh? Fabrican, a mí me tocó un poco, me salpicó un poco la fabrican estupidez. Pavotes. Bueno, pero... Ay, no, porque yo le preparo, yo le hago... Pero ya cuando el tipo entra en la adolescencia... Cuando ya uno entra a la habitación del hijo varón y huele a como a sí, perro sí. mojado y demás, que ya está toda su las hormonas explotan, su germinalidad claro. le sale por los poros. Y por ahí le dice, no duermas más con el fibrón, porque la vieja no quiere ver claro. que el pibe tiene una erección. Entonces busca como mil excusas y entra y dice, te vas a lastimar con ese fibrón, no duermas más con ese fibrón. Ay, no habrás dibujado otra vez las paredes, loco, sí. ¿no? O por ahí cuando a veces escucha o siente en el baño ruidos raros y después entra y en la ducha... Está tapada por ahí así con un chicle. Dice, no escupas más en la ducha. Ay, qué asco, Rubencito. Porque se niega, la madre se niega. Pero, Mario, estamos con vos. Que en una gran ceremonia para vos seguramente estará emocionado, Mario, recordando... Va, lo digo por ahí. La estoy matando por claro. ahí. Por ahí está emocionado, Mario, no porque no esté su mamá, sino porque ya seguramente no irá al colegio. No, de cualquier modo, en el caso de que la madre de Mario haya fallecido, sería mucho mejor. Sí. Porque generaría un estado de sensibilidad más totalmente. Grande. Totalmente. ¿No? Y hasta nosotros nos conmovería, Mario. Así que un gran abrazo te mandamos de la Copa Ramada. Y en el caso de que esté o no esté mamá. ¿Eh? Lamentamos. No, no sabemos. En el caso de que esté o no esté, Mario. Bueno, la Por eso mi madre, la ceremonia, que era una Mario, madre bastante sígame. Atípica, sí. a los 15 años abrió apenas la puerta de mi cuarto, mi habitación, y dijo, no te ordeno más ni te lavo más la ropa. ¿Una vez en 15 años abrió? Sí. Una vez en 15 una años. Vez en 15 solamente años. Para decir eso. Para decirme muy eso. Afectuosa la vieja. Y yo supuse que era otra de las cosas de las madres. Sí, y así claro. pasó. Claro, porque uno cree que lo que hacen sus padres es el modelo de padres. Lo hacen todos. Después cuando uno va descubriendo que en otras casas los tratan de otra manera, ahí es cuando uno se hace amigo de ese chico para poder estar más tiempo en esa casa. Porque empieza a comparar con la propia. Y siempre lo de afuera es mejor. Pero porque el ser humano... Si está casado, quiere estar soltero. Si está soltero, quiere estar casado. Si tiene padre que por ahí el padre se toma unos insanos a la mañana y se pone a putear a la vieja, quiere tener otro que corra a la mañana que con claro. el cereal. Todos siempre queremos lo que no tenemos. Exactamente. ¿Cuál era su fantasía de ceremonia? ¿Cuál era esa ceremonia que usted a lo largo de su vida fue recreando en su cabeza y que cuando llegó el momento pudo cumplir? Entrar a una cancha de fútbol jugando de arquero. Sí. Que era lo que yo quería hacer, y que el estadio estuviera repleto. Pero eso es un sueño, no es una ceremonia. Bueno, usted me dijo, pero la ceremonia de entrar... Ah, usted la ceremonia de entrar... Sacarse la foto, sí. ¿no es cierto? Usted la ceremonia previa al partido. Claro. Exactamente. Después yo más o menos sabía cómo me iba a ir, después porque no era muy bueno. Después vaya, abraza con el referee... Con el referee en la mitad de cancha para que lo que no se me dio que yo soñaba ser el capitán. No, era demasiado. Intercambiar banderines y dar la mano al referee. Sí, y acertar demasiado. Que era Caroseca sí. para elegir yo. Eso no se me dio. Qué inseguridad en ese momento, ¿no? El jugador no le importa, por ejemplo, cuando va al sorteo. No, a mí yo me ponía muy nervioso. Era la parte que más nervioso me ponía. Sí, se lo notaba sí. transpirado. No me gustaba jugar de gorra como arquero. Y siempre si perdíamos el sorteo me tocaba el sol de frente. Gorra. Y me tenía que poner la gorra y no veía la pelota. Qué edad que tiene Raval, la puta madre. Sí, hablando gorra. De un arquero con gorra. Y las rodilleras, y bigote, las rodilleras blancas bigote. Que se van ensuciando con el tiempo. Sí, sí. Bueno. ¿Cuál es la ceremonia, Raval, fuera de eso, que pudo llegar a cumplir? Porque esa ya está, o sea, lo soñó y le encanta, pero no lo hizo. No seamos sí, giles. No, ¿cuándo lo hizo? Lo hice. Era un campeonato de papi fútbol en el barrio Gamba. Pero bueno, había 20 personas. Que lo tuvimos que perder porque si no nos pegaban. Bueno. ¿Cuál fue esa ceremonia que usted lo marcó de por vida? Esa ceremonia yo que siempre usted soñé en esto, mire. No soñé, no. Una no, cosa no. es soñé no, otra cosa soñé es ceremonia. Y cómo concreté la ceremonia. A ver. Yo me imaginaba... ¡No! La... ¡Ceremonia! Yo me imaginaba... Ahí que, está. ¿Qué iba a pasar sí. si algún día tenía que presentar un libro, aunque no fuera mío? ¿Usted presentar un libro? En la Sociedad Argentina de Escritores. todo tal cual lo imaginé. Sí, la ceremonia previa. Todo tal cual, exactamente, la llegada. Sí, el baño, el todo. El lugar donde uno se ubica, la gente que va ingresando. Sí. ¿Cómo comienza, verdad, a presentarse ese libro? No sabe. ¿Eso a usted le dio felicidad, tener esa seguridad? No, porque fue totalmente distinto. Ahí está, ahí está, ahí vamos, ahí vamos. Vamos ahí a las no ceremonias hubo... que uno se imagina. Exactamente. Pero esa ceremonia que termina sorprendiéndolo y a uno le modifica su propia ceremonia. Para el resto que fue... Propia ceremonia. Fue una ceremonia. Claro. Porque ellos sí vieron tenían la experiencia, lo habían hecho y sabía cómo era la ceremonia. Para mí fue totalmente, totalmente distinta. Y en lo más cotidiano, así en cosas más del día a día, ¿cuál es la ceremonia? Aparte de levantarse y ir al trabajo, papá. ¿Está relacionada con lo afectivo la ceremonia o está relacionada con lo gastronómico o está relacionada con el tiempo? ¿Con qué está relacionada esa ceremonia de Arrabal Amargo? Hoy estoy muy majul. Sí, estás preguntando muchas pelotudeces. No, Víctor Hugo es un boludo. Ahí está, muy majul. Soy muy majul. No, yo en realidad no cumplo demasiadas ceremonias. No las tengo incorporadas. Ya le digo. Hubiera avisado y cambiábamos. Tengo, salvo eso, el desayuno, que es medio así como una patología más que una ceremonia. Trato de deshacerme de las ceremonias porque no fueron buenas experiencias para mí los ceremoniales. Pero otras ceremonias, a lo mejor no sus propias ceremonias. Ya me da cosa porque es como que no existe la más mínima posibilidad de la sorpresa. ¿La ceremonia? En la ceremonia. De cualquier modo... Siempre de cualquier hay una modo, sí reconozco que es indispensable. Y le explico por qué. A ver. Porque hasta para emocionarse, uno tiene cierta ceremonia. A ver, dígame los pasos ceremoniales de llorar. El paso ceremonial de llorar. De llorar por emoción hablamos, ¿eh? No, de llorar por emoción. Sí. Yo le explico en mi caso. Pasos. Yo comienzo a sentir cierto dolor en los ojos. Pero lo disimulo lo mejor que puedo. ¿Eso es pero la comienza a temblarme un poco el labio inferior? Sí. Que también intento dominar. ¿No será Parkinson? Cuando no puedo dominar el labio inferior, es como que me empiezo a babear porque junto mucha saliva y como para disimular el tembloqueo del labio inferior. ¿Es no la trago, emoción? No trago. Y me empiezo a babear. Claro. Entonces de pronto trago de golpe. Y ahí cuando trago de golpe y lloro, claro, no es que llore porque me emocioné, porque pues ya me olvidé y me estoy ahogando. Mucha agua juntó. Claro, junté mucha agua. Usted, cuando siente la emoción, previo a lo que es la emoción, ¿ya sabe lo que va a decir? ¿O es una impronta, es una cosa así casual no, lo que sale? Yo ¿o siempre tiene como una ceremonia? Yo hago simplemente un gesto. A ver, aprieto un poco la boca, sí, así, y hago como un gesto de movimiento negativo con la cabeza. ¿Y eso qué es, por ejemplo? ¿En qué caso se usa? Y después lloro. ¿En qué caso y se usa? Y me pongo el dedo. Pulgar y el índice en los ojos. Uno en cada ojo y presiono levemente el tabique. Claro, parece que se llora de ahí. Claro. Como que tapa los agujeritos claro, de una cañería. Exactamente. Exactamente. ¿Y uno lo tapa? ¿O uno espera también que le caiga un poco por la mano? A veces me cae hasta el codo. Sí, eso. Ahí es cuando estoy muy emocionado. Ahí emociono bien. Ahora, en las cosas así sociales, ¿cuál es la ceremonia para usted más importante? La ceremonia social, ¿cuál es? Estuve haciendo un reportaje de Arrabal. Qué lindo, hacía mucho que no me hacía un reportaje. Claro, sí. Sí, me puede hacer alguna pregunta también, la puta que lo parió. Para usted, sí. en lo social, sí. ¿Cuál es la ceremonia más importante, más trascendente? Me sorprende con la pregunta, no esperaba que me preguntara eso. Para mí lo más importante en lo social, me cuesta decir esto, pero lo voy a decir. Michelle lo va a decir. Es cuando te casas. Para mí esa es la ceremonia más importante que existe en lo social. El casamiento. Es ni la vida ni la muerte. Es el inicio de algo que uno elige. Y te marca el casamiento. La ceremonia, la alfombra, el vestido, los pétalos de rojo cuando salís, los conflictos familiares, el quilombo en la iglesia, quién te lleva con el coche, si le ponemos moño rojo, si le ponemos moño azul al coche. Ahí empieza a marcarte a vos y esa es la ceremonia más importante. ¿No comienza con la lista de invitados? ¿La ceremonia? Sí. Y la ceremonia para mí empieza desde el momento que uno decide casarse. Después cuando uno llega ahí, para mí ya está hecho mierda de todo lo que hizo para llegar ahí. Y no disfruto un carajo de eso. Es cierto. Lo único que quiere es que se vaya. Ahora, cuando usted, por ejemplo, sí. Esto se parece más a un reportaje a usted. Yo me recasé, ojo, ¿eh? Recasé, boludo. Se ríen los boludos esto. ¿Por qué? Porque me recasé. Escúcheme. Sí. Cuando usted decidió que se iba a casar. Sí. A recasar. Sí. Remile. Usted, pues, supongamos, después se retiró a su casa, a su aposento. Cuando digo, ¿nos vamos a casar? Sí. Y pero cuando uno ya convive es raro. Ah, porque usted lo hizo así. Claro. Qué lástima. Pero el casamiento como ceremonia, me dice usted. Pero tómelo así. Esto es una pregunta tal vez fuera del tema de ceremonia. ¿Es fuera del programa? Es fuera del programa. Sí. Bájame los micrófonos. Los micrófonos no. Ah. La pregunta es la siguiente. Cuando usted le dice a su actual, ¿verdad?, esposa. Que estoy separado, quiero aclararle. Bueno, a su actual ex esposa. Me recasé, pero me reseparé. No, pero le pregunto, ¿cambió algo usted cuando le dijo, me lo imagino usted diciendo, Negri, ¿y si nos casamos? Ella le dice que sí. Inmediatamente sí. Después, cuando usted se da vuelta para dormir y eso. Sí, o cambio la tele. Cambia la tele. Sí. ¿Qué pasaba por su cabeza? Y empecé a pensar, ¿estará bien que le haya dicho eso? ¿Me habré apresurado? A lo mejor esta cena fue una cena tan linda y hemos pasado un momento tan lindo que yo me pensé que mi emoción me desborda. Que la vida va a ser esto. Claro, pensé que mi vida iba a ser esto. Y en ese momento pensé eso, pero también pensé, ¿y si es esto? Lo pensó, no junto, después. No, al otro día. Al otro día. Yo siempre pienso, miraba mucho Mar de Fondo yo, que era la una más o menos. Entonces siempre tenía que esperar al otro programa para poder decirle otra cosa importante. Igualmente siempre uno tiene cosas a favor y cosas en contra cuando dice eso, cuando toma una decisión de proponer eso. Uno en esa relación es el más débil. Porque si yo te propongo casamiento, yo estoy hasta las bolas con vos. Pero hasta las bolas estoy, ¿eh? Ahora, si vos me proponés casamiento, vení perrita. Vení. Lo de perrita. Haceme masajito. ¿Lo de perrita se dice siempre o se puede usar otro apelativo? No. Me hago como que no le doy bola, claro. Llamo al perro. Ah. Si ya te habrá que no mandar una carta. A pompón. Escúchame. Sí. El tema es ese. Entonces, uno agarra. El hombre se hace como que no es tan importante el casamiento. Pero cuando pide casamiento, casate. ¿Usted qué me dice? ¿Que un hombre me propone casamiento? No, usted no. Estoy dándole un consejo porque hay un montón de mujeres que nos escuchan. Igual no sé si está bien que yo diga esto. Otra pregunta que tengo para hacerle, y en realidad es una pregunta que nos hacen a los dos. Vía Google. La ceremonia del bautismo. Sí. Los católicos dicen que si no se bautizan es que no los libran del pecado. El pecado original. El pecado original es que el padre y la madre se hayan fornicado, ¿no? Igual es muy raro que cada niño tenga el pecado original. Alguno tenga que ser fotocopia. ¿Por? Y porque si es el pecado original, uno fue el original. Lo demás tiene que ser copia. Claro, todo copia. Claro. Todo tollido. Capaz que están todas certificadas. Sí, eso puede ser. ¿Cuál es esa verdad? ¿Si tiene que ver con la religión o tiene que ver también con una cuestión de la ceremonia, del bautismo, de que venga, que haya padrino, que los padrinos siempre son amigos de la pareja que el pibe no eligió, porque al mes no puede decir, no, este chabón no es un chanta. Uno elige, uno pone esos padrinos, que dicen que son quienes van a velar por la tranquilidad y la seguridad de esos chicos en el caso de que no estén los padres. Claro. Entonces uno siempre se busca al más croto. ¿Por qué? Si sabe que velar por la seguridad de esos chicos es tener la guita para pagar el colegio, para poder que se vistan, que morfen, que tengan juego. Claro. Eso es velar. Yo creo que, independientemente de la fe que tenga la gente, la ceremonia del bautismo siempre es igual y siempre es lo mismo. ¿Cuál es la ceremonia de bautismo más alegre, más divertida para usted? Y para mí, todas las religiones cristianas evangélicas son muy divertidas. ¿Cómo? Porque aparte los tiran dentro de una pileta. Eso es lo que me gusta. ¿Quiénes? Los tiran dentro de una pileta. ¿Los evangelistas? Lo veo que se meten en la pileta. Y en River, aparte. Claro. Los meten en la pileta, pero el otro en River. Pijotea. O sea, el católico pijotea un poquito de agua. Pero Palvino no guarda. Palvino no pijotea. Ah, porque agarra y el cura le dice, no, traeme un vino de Dogamba. A mí no me ponga ese de Damajuana. Traeme uno de Dogamba. Eso no es sangre. ¿Existe realmente el vino de misa? ¿Existe? Sí, como, sí, el mostel. ¿Y cómo es el vino de misa? El mistel es dulce y es feo. ¡Ah! Pero para mí dulce es a propósito. Yo se lo digo con Mateo. Sí. Tal vez quien tenga fe le guste, pero sí, yo me prefiero un Cabernet Sauvignon toda la vida. Tuve diferentes etapas, Arrabal, con el tema de la religión y de todas esas cosas. Fui criado en un colegio católico donde he recibido mucho amor, mucho cariño de las monjas, porque era un colegio de monjas y me han querido tanto que le han mandado cartas a mi madre que la próxima le iban a mandar mi oreja, por ejemplo. Eso es lindo. Muy querido. Fui un alumno muy querido. Me han llamado para los 25 años del colegio, y cuando he llegado lo único que me han recordado es todo lo que hacía mal hace 25 años atrás. Claro. Y yo he tomado la decisión de atentar contra encima la vida de ellas. Encima vio que la monja en general vive mucho. Sí. Ah, bueno, la Mercedes, 110 años y todavía estaba en el colegio. Y es igual de rencorosa que a los 25. La memoria que tiene la monja tiene una memoria, porque aparte la ponen en la directoria por la memoria. Claro. Ahora, lo que tenía la Mercedes, que se comentaba, porque ahí cerca había un cura de San Felipe Neri. Ah, eso han sido todas habladurías. Era un murmullo. Sí, han sido infamias. Bueno, pero yo, por ejemplo, he visto la hermana Ana, que cambió mucho sus formas. A partir de que empezó a concurrir mucho más a San Felipe Neri, empezó a tomar forma. Yo he tenido monjas con formas. No. Sí. Una forma de tanque, la otra... Forma de ropero. Un tanque de 1000 kilos, de 1000 litros. Pero bueno, las monjas me han marcado de alguna forma mi vida. Y he decidido, por ejemplo, no concurrir más a una iglesia a partir de que conocí esas monjas. O sea, me han marcado para mal. Claro, usted dijo, si estas son las hermanas, lo que debe ser el hermano mayor. Los chabones. Claro. Digo, si estas son las minas, lo que deben ser los chabones. Pero bueno, hubo un tiempo donde fui, me lavaban las patas, me hacían todo esto, lo de la Semana Santa. Esperábamos hasta 1 de la mañana, hacíamos cola, íbamos con la velita, íbamos a buscar el ramo para el domingo de ramo. Hice todo. Pero viste como, por ejemplo, las bailarinas clásicas que empiezan a los 5 años, claro, y a los 12 ya no quieren ir más porque están cansadas de esa vida. No, bueno, a mí me cansó el catolicismo. Se cansó de catolicismo. Me cansó. Tuvo una sobredosis de catolicismo. Soy como un gimnasta ruso. Bueno, yo también concurrí en colegio de monjas. ¿Y cómo le fue? Doy fe de lo que usted dice, es muy cierto. Ahí se nota en sus palabras que fue colegio de monjas. Que en lo que usted dice es muy cierto. A ver, dígame, cuénteme algo de las monjas que lo haya marcado para el resto de su vida. Hay una experiencia muy linda en la cual apareció un día un rollo de papel higiénico lanzado entre un inodoro. ¡Oh! ¿Tirado o la vomitado? Hermana Úrsula, un ser joven, definitivamente despreciable. Joven era, Raúl. No sabes muy bien la edad de ciertas monjas. Son como lo negro, la monja. Y por ahí la ves en la calle, ¿viste? Y dice, mira la vieja, es la hermana Ana. La hermana Ana, bueno, sí, esta era Úrsula. Sí. Y ella, muy amable con los niños, entraba al salón, pasaba al lado tuyo y murmuraba en una especie de tortura psicológica. Nosotros teníamos 7 años, fuiste vos, ¿no? ¿Era española? Fuiste vos, ¿era española? No. ¿De acá? De acá. Mala de acá. Qué monja, las de acá son peores. Fuiste vos, ¿no? ¿Qué? No se sabía y qué. Y nadie. Hasta que un día nos paramos como 5 porque estábamos aterrados. Alguien quería ser responsable para que se termine esto. Y después Carlos Marciano, un amigo mío, en primero superior, aprendió a bailar el pericón al cuarto cachetazo de la hermana Benjamina. Ahí sacó el paso. Ah, porque te enseñaban así. A los bifes. Sí, porque eran muy didácticas. Sí, muy bien. Eran muy didácticas. Por ejemplo, las monjas de jardín. Te agarraban y te encerraban a los chicos en la casita, porque en el patio estaban los mismos juegos que hay ahora, pero ellos los tenían con llave. Era como el cuarto de... cuando hacía el lío, como la cárcel, ¿viste? Que te metían en el buzón ese. Bueno, esto es lo mismo. Te metían en la casita de Ansel y Gretel, la monja, y te cerraban con llave, todo oscuro. Y había una madera que estaba como media resquebrajada, ¿viste? Y la monja agarraba y te decía, no lo vas a hacer más. No lo vas a hacer. Parecía un gran hermano, pero como del tren fantasma. Porque aparte buscaban a una, que era la hermana María, era la de música, que tenía una voz como Cacho Castañe. Te decía, no lo vas a hacer más. Te daba un miedo, que por ahí cuando salía la monja era como Freddy Krueger. Yo me imagino, me acuerdo de monjas. Por eso creo que uno de los grandes aciertos de los colegios católicos ha sido que toda la parte pedagógica, por supuesto que hay formación religiosa, claro, la hagan maestras. La monja, dejate de joder. La monja está para otra cosa. La monja está para otra cosa. La monja te puede dar música. Me banco una monja música. Eso fue lo único bueno que me pasó. Fue la única monja que quise en mi vida, la hermana Rosario, que esa era monja como deben ser las monjas. ¿Monja de música? Macanuda, recontra, ¿qué cariñosa. ¿Qué instrumento tocaban, Arrabal? No, no, cantábamos en coro. Yo el tonete. Después tocaba. El famoso tonete. El famoso tonete. Un tiburón. El toc-toc también. Toc-toc. Sí. El toc-toc y la pandereta. Son drogas sintéticas esas. Sí, son drogas sintéticas. Sí, la pandereta también. tremendo. Pero esa no podía muy, parar. Muy, muy querible. Sí. Esa mina sí era muy ¿Se querible. Enteró, por ejemplo, de su vida, cómo fue su vida después post-colegio? La monja. En una orgía. Ah, ¿la encontró? No, ella fue. Ah, ¿se reconvirtió? Ella fue a ver si podía hacer algo por nosotros. No, la encontré luego, muchos años después, y como tenía tan buenos recuerdos, decidieron saludarla para que por las dudas no se manchara ese buen recuerdo. Exactamente, ese gran recuerdo que tenemos todos nosotros, de nuestras infancias, de nuestras adolescencias, de nuestros noviazgos. Ojo que el noviazgo tiene mucha ceremonia. Yo no salí con una monja. No, yo tampoco, ¿eh? Pero he intentado. Yo le perdí el miedo a dos personas en el mundo. Uno. Monjas, dos. Digo piropo a la monja a propósito, sí, y a la policía. ¿A la mujer policía le hice piropo? Sí. Y he encontrado muchas, me han hecho multa. He estado preso, pero no importa. Quiero que ella siga sintiendo que es mujer, pero no mal, despreciativamente, sino desde su lugar. En el caso de la mujer policía que va y patea, va detenido a un pibe, algo, un chorro, lo que sea, va y lo patea en el piso. Ella como mujer, como madre contenedora, tendría que ser la parte de apoyo a ese que están pateando, no ir y patear lo peor. ¿Pero qué tendría que hacer el varón que está en el piso? ¿Qué tendría que hacer el varón que está en Mirarle el piso? Mirarle en agua. No, para resaltar su feminidad. Sí, pateame, mami. No, la vuelve loco, te mata. ¿Puede ser? Sí, porque en realidad lo que yo no entiendo del avance y de esa independencia laboral que tiene la mujer es que en algunos laburos quieran parecerse a un hombre. No, hacé tu trabajo como mujer. Como también pasa muchas veces, hombres que hacen trabajos que están más relacionados o que por historia lo hicieron más las mujeres, que tienen que Lo que pasa es que es jodido que una mujer policía y un tipo con un arma tirándole y vaya y lo agarre de la oreja. Pero por ahí un escobazo. Y lo lleva un rincón. Un escobazo, Arrabal. Lo lleva un rincón. Ah, no. Un escobazo. No. Un escobazo por ahí a un ladrón. La madre pega escobazo. Lo humilla mucho más un escobazo que una bala que el eléctrico ese que tiene la pistola eléctrica. Por ahí un escobazo le baja tanto, lo hace volver tanto a su época de cuando era escolar y la madre lo corría por el pasillo con la escoba, que lo detiene. ¿Por qué la mujer tiene que tener los mismos métodos que el hombre si no es el hombre? O lo podría hacer salir en ese momento cuando los tipos tienen a alguien raptado y ella dice, ¡la leche! ¡Ya está la leche! Y salen todos. Con solo el nombre. Mejor negociadora que una mina no tenés. Ponele, porque siempre son apodo. Vamos, que hay vainilla. Y salen todos. ¡Vamos a ver la tele! Lo mata el chorro, al que secuestra, le decís vamos a ver la tele. Deja todo. Larga todo. Tenés razón, la mujer tiene que ser utilizada de ese lugar. No sé si vos tenés razón, porque creo que yo te dije. Vos dijiste y yo acepté. Lo aceptaste. Sí. Pero esas son dos personas que le he perdido el miedo. No le perdemos el miedo a la noche, no le perdemos el miedo a este programa, Arrabal. Me gustaría que nos cuentes a partir de las 10:30 qué vamos a tener en este hermoso y bendito programa. ¿Ya son las 10:30? No, por eso, esperá 2 minutos. Y nos contás un poquito lo que va a haber. Bueno, ¿qué ¿Querés hago? Que te sople? Sí, dale. Tenemos 59 segundos. Tenemos 59 segundos. Tenemos a César Cicciolini. César Cicciolini. Tenemos un reportaje en exclusiva con el Vaticano. Sí. Con el Vaticano. Sí. Con el Papa, que es argentino e hincha de San Lorenzo, del CASLA. Sí. Tenemos postales. Sí. Tenemos, te dije, César. Sí, y tenemos las 7 razones también por las que Bergoglio fue elegido Papa. Buenísimo. También tenemos las 7 razones por las cuales el alemán dejó también de ser Papa. Tenemos los dos. Las dos formas. 7 más por las que Ratzinger dejó y 7 por las cuales Bergoglio fue elegido. Exactamente. Que, intendente del Vaticano. Que en este programa vamos a tener un montón de cosas más porque esta solamente es un adelanto de lo que este programa te va a dar esta noche. Son las 22:28. Son 22 y 29 en este momento. La luna sigue brillando acá en el partido de Moreno y también las flores están saliendo en este distrito. Y no te olvides, la copa derramada es el peor camino para llegar al paraíso. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.

pira de sacrificio o si la receta transita datos que lindan con el absurdo. La vida es una ceremonia, un ritual del entretanto. Aunque un día el azar roce tu boca con la mía, claro, acaso el mismo momento que ocurra haremos sin saberlo la ceremonia del beso, la perenne misa del amor. No importará luego si ese amor se nos rompe entre las manos. En la memoria, vos y yo seremos el paso a paso, el repetido mínimo detalle, hasta el absurdo de aquella ceremonia. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. Impresionante, realmente hemos quedado todos aquí anonadados, porque seguramente la ceremonia nos hace retomar, nos hace ir, viajar a muchos momentos de nuestra vida. Y hemos creado acá en ese lugar un lugar así íntimo, un lugar donde sentimos que la presencia de la ceremonia está entre nosotros, ¿verdad? Eso, un poquito, ¿no? Resumiendo los 59 segundos. No lo hubiera dicho mejor, ¿eh? Son las 22 y 36, Arrabal, y me gustaría que 24 usted... grados la sensación térmica. Me gusta eso, el estado del tiempo. ¿Qué pronóstico tenemos para estos días de fin de semana largo? Para mañana no se come carne. Sí. ¿Y el sábado? ¿El sábado está todo cerrado? ¿El sábado? El sábado está todo cerrado. La pescadería cerrada. No hay nada, sí. No, hoy vi colas en las pescaderías y pensaba por qué tenemos la ceremonia de ir a comprar pescado solamente en Semana Santa, porque nunca vi cola en esa pescadería. Y hoy había cola. Cuando eso es debería parte de comerse ceremonia. Pescado, señor, por lo menos dos veces por semana, por los componentes del pescado. Yo te digo, tengo un buen promedio. El boliviano es petizo porque lo come pescado. Exactamente. Yo tengo un buen promedio de comedor de pescado. Hasta los 22, 23 años he comido mucho, pero mucho. ¿Y ahora? Mucho pescado. Ahora no, dejé de comer pescado, estoy comiendo... Es como que tiene reserva de pescado. No, estoy muy carnívoro. Siento eso, que estoy muy carnívoro, pero no nos vayamos... ¿A quién se está comiendo? No, linda carne oscura. No nos vayamos del tema. Me gustaría que Arrabal, en la voz de Arrabal, nos presente a este profesional, a esta persona que seguramente nos va a llenar un poco más de dudas. Señor Arrabal, la presencia estelar. Antes se lo colocó en el lugar del absurdo. Se decía que no podía más que ocuparse del menos noble de los deportes, el más popular, el más oscuro, el más violento. Solamente decían que por sus venas corría fútbol. ¿Pero qué pasaba con su mente? ¿Qué corría por su cabeza? La intelectualidad reprimida, la potencia de un hombre nuevo. Señoras y señores, con ustedes, conmigo, con el país, con la nación de Moreno, el señor César Cicciolini. En otros tiempos fue periodista deportivo. De los mejores. De los corruptos. Ahora explorando el territorio de cuerpo y mente de la humanidad. La psiquis humana. Los pensamientos y sentimientos. Vamos todos al diván. Con el espléndido. Divino. Exquisito. Sublime. Maravilloso. El doctor. César Cicciolini. Muy buenas noches, compañeros. Enfermos, psicópatas, parapsicólogos, sino porque también neuróticos, es... amigos y vecinos de la República de Moreno. Sexópatas, vino tinto, y por qué no también a toda esa sociedad del tren, del andén, que cada noche, cada tarde me deja papelito por un lado, por el otro, para que yo, los jueves de 21 a 24, pueda contestarle. Muy buena noche, compañero de la mesa, muy buena noche a todos. Los docentes de la Copa de la Mada en la República Moderna. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Licenciado o doctor? Licenciado hoy y licenciado ayer. Licenciado mañana. Licenciado, nos han llegado una serie de mensajes. Un paquete, sí, porque yo el otro día acá en la estación, porque no me gusta, porque yo compro muchas revistas para interiorizarme un poco con el tema del cuerpo humano. ¿En qué se compra? Un Playboy. ¿La bicicleta? Una Playboy, hombre. Pero no me gusta, por una imagen, no me gusta que me vean con eso. Entonces agarro, llegó el paquete, porque yo te digo, armame un paquete, envolvémelo bien, ponerle alrededor otras cosas. ¿Viste cómo hacen los narcos? Sí. Que envuelven, que se van doga en otras cosas, ponerle. Sí, en un anteojito. Sí, no, envolvémelo en otras cosas y me lo mandás a la radio. ¿Llegó ese paquete? Sí. Buenísimo, bueno, sigamos. El tema es que no está todo lo que vino. Sí, porque hay mucho pajero acá en la radio, sí. Mire, me estaban llegando mensajes. Nosotros sabemos que su capacidad intelectual y de definición sobre todos los temas de la psicología... 90.1. 90.2. ¿Mi enfermedad? El último, no, su capacidad intelectual. Sí, sí, 90.2, sí. Yo quería que sea 90.1 porque me gustaba estar en sintonía con la edad. Sí, pero ya superó. Sí, tenemos mucho para hoy. El tema, a través de distintos mensajes, vamos a leer el primero específicamente. Por favor. Es el caso de Mariela, que tiene serias dificultades. Aunque tiene controlada su enfermedad, no sabe cómo convivir con su enfermedad y cómo enfrentarse al mundo con su diabetes, doctor. Diabetes. Es diabético. Diabetes. Vayamos desde la psicología, vayamos desde la espiritual. No nos vayamos solamente de lo que es lo físico. Porque diabetes podemos tener todos. Yo tengo un montón de pacientes que tienen diabetes. Tengo un montón de gente que tampoco quiere curarse, porque empecemos por ahí. La gente no quiere curarse. El otro día, por ejemplo, tengo un paciente que voy, atiendo y le digo, tengo una mala noticia para darle. Y le digo, le hemos pronosticado Parkinson. ¿Parkinson qué? ¿Pusieron, qué lo hicieron? ¿Mucamo? Parkinson. Sí, ese que tiembla. Ese, claro. Y eso me dijo. Ay, mirá cómo tiemblo. Entonces la gente no quiere. ¿Lo desafió? Me desafía. La gente no quiere curarse, ¿entiendes? O sea, ¿usted qué dice? ¿Que le tiene que dar al chocolate? Con todo al dulce le tiene de que leche. Dar. La gente tiene que ir hasta el final. Pero se muere rápido. Esto es como las drogas. ¿Cómo es un compañero? ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre, compañero? Arrabal. Esto es como las drogas. Hay que ir hasta la máxima droga. Si vos te vas a drogar, eso no es apología, ¿eh? No. Pero es un, por ejemplo, no digamos droga, digamos Buena Friday. Pero es droga. Claro. Pero digamos Buena Friday. Usted va hasta la última Buena Friday, mierda te hace, mierda. Hasta que no le entre. Nada, hasta la última. 24 Buena Friday te comés. Y ahí empezá a bajar. Pero ¿y si se muere en la vigésima cuarta? Nunca se muere. La gente se muere porque en vez de 24, come 25. Pero entonces yo como ¿qué? ¿Me ayuda? ¿Cuál es mi apoyo psicológico? ¿Pero usted lo dijo hasta la última? Es 24. Ah, 24 es la son última. Son dos docenas. Por ejemplo, en el caso de la bola de Freddy, son dos docenas. Ah, porque eso es como pongo. Un catálogo de cantidades, de acuerdo. Porque yo de acuerdo al paciente sé con qué se va a querer fusilar. ¿Si es churros? Y si es todo, y por ahí se lo presento a mi hermana, qué sé yo. No le digo si lo que tiene que consumir es churros para darle otro nombre. ¿De grasa? Otro nombre, digamos, lo que estamos charlando. Vete, sí, con la metáfora. Sí. Si es churro, por ejemplo, que vaya hasta Jamaica a comer churro. Que se vaya a Jamaica y come churro. Y se lo vaya mandando todo. Sí, media Jamaica. Que se coma media Jamaica. Y de ahí baja. De ahí viene. Porque hace Alemania, hace Holanda. Va a bajar, va haciendo una serie de pasos. España, Río Janeiro, Buenos Aires. Es casi. Baja. Jamaica, casi el último. Sí. Adiva. Arriba. 24 Buenos Aires de Jamaica. Adiva. 24 Buenos Aires. ¿Cuántos consejos que le voy a dar? Sí. Córtese. Porque veo que dice que los diabéticos. Veo que dice que los diabéticos, si se lastiman. Ah, no cicatrizan nunca más, ¿no? Desafía el atajo. Desafía al golpe a propósito. Por ejemplo, acá le pongo una bicicleta sin rueda. Sí. Da la vuelta. Sí. Para cuando uno se levanta de la cama, póngala. La patee. Bien cerquita. Entonces, sí, bien cerca. Apenas baja, se da con los brazos y se corta la pierna en la rodilla. Y los familiares empiezan. Porque familiar lo enferma a diabético. Claro. Empieza, se le va a infectar y se le termina infectando. Pero psicológicamente se termina infectando. Claro, tanto lo insiste que lo condicionan. Insisten, ese es como el que se corta con moladora. Se corta con moradores porque le están diciendo todo el tiempo, te vas a cortar, y se corta. Y va y se corta. No le diga más. Es como, por ejemplo, la mamá le dice al nene. Vos me estás cagando. Bueno, la pareja. Bueno, sí. Ahí va, termina cagando. Claro. Bueno, la mamá le dice al nene. Que se va a caer. Se va a caer. ¿Y qué le pasa? Te vas a subir a zapete y el nene se cae y se rompe los cuernos, claro. Te vas a pegar en la boca. Porque la madre es futuróloga con la diabetes. Te vas a pegar en la boca y se pega en la boca. No corda con el chupetín de la boca y se lo clava el chupetín de la boca. Tengo otro caso que tengo acá que le interesa mucho. Sí, a Miguel Ángel. Sí. Él tiene un problema que tiene muchos tics. ¿Tics? En la cara, sí, en el rostro. Él tiene todas las cartas del truco. El ancho de basto, todas las señas del truco las hace y no las puede eliminar. Entonces, quiere saber cómo hace para convivir con eso. ¿Cómo puede insertarse socialmente con tantos tics? Ya sea pasando desapercibido, que no es fácil, o ya sea llamando la atención así como simpáticamente, ¿no? Tenemos un gabinete para este tipo de casos. Ajá. El doctor Cicerini te dice, Miguel Ángel. ¿Pero es usted? Y yo le digo. Ah, usted le dice. Yo le digo. Miguel Ángel, busca que todas tus palabras... Lee mucho, primero. Lee mucho para tos, que todas tus... Estoy con tos. Está con bronquitis. No, estoy con tos. Sí, tengo el pecho muy tomado. Sí. Buscá que todos tus diálogos terminen en un gesto que en ese momento, porque el tictero sabe qué le va a venir en ese momento. Claro. Entonces, por ejemplo, agarra y dice, estaba linda esa. Ahí justo cuando tiene cuando, que guiñar. Cuando le viene el 7 de oro, claro. Cuando le viene a ti. Claro. O por ejemplo, cuando está buscando de que, por ejemplo, aunque lo otro, que haya dicho lo otro, está bien, él claro. tiene que decir que está mal. Entonces, justo cuando le viene el tío de que hambre, dice, no, ¿qué decir? Claro. Hambre. Ah, se muerde entonces, los claro, labios. Tiene que leer mucho para poder armar siempre situaciones para que ese tic, Miguel Ángel, sea parte de tu conversación. Otro. No que te desincronice, porque si no claro. estás haciendo play va mal. Claro, mal. ¿Entendés? Claro. Porque por ejemplo agarra y le dice, qué linda estaba esa. Claro, final, no. Ahí se te... Porque además el tictero es muy lagunero. Claro, se sí. pierde con los tiques. Con los tiques, ¿no? Sí, con el tique pierde, canasta. Sí. No, él me agrega qué hace sí. cuando pega el cabezazo hacia la derecha, que después de hacer todos los tiques que usted mencionó, él pega como un cabezazo hacia la derecha. Siempre tiene que tictero, tiene que vivir cerca de un bodiche. Ajá. Porque cuando sabe que le va a venir el tic de cabezazo, tiene que se entrar va, a la se va a bailar y... Entonces, agarra y las minas, porque no gana mina, porque empiezan a decir a mina, este a toda le hace, ese sí. porque le, porque ese es el que más seguido tiene Miguel Ángel. Claro. Entonces, todo el tiempo está, todo el tiempo, todo el hasta tiempo. Que engancha una que le gusta, sí, y le dice, ay, mirá, mirá, sí. me cabecea, así voy a salir, dice. Sí, exactamente. Bueno, igualmente lo que tiene que hacer Miguel Ángel es, cuando baila dos dentos, ponerse para el otro lado del cabezazo porque no, si no le va a lastimar la oreja. No va a desmayar. Claro, o clavícula, después de romper la clavícula en dos o tres bailes, Miguel. ¿Qué otros consejos tiene para gente con otros problemas, y doctor? Y, por ejemplo, la gente que le faltan miembros. Tengo consejos también, por ejemplo. Ah, por ejemplo, un brazo. No, un brazo es... Por ahí es de, no me gustaría esta hora, ¿verdad? Porque es el horario de protección al mutilado. Sí. Porque hasta las 10 es del menor. Y de día 11 es del mutilado. Entonces sí. no me gustaría hablar del mutilado. Me gustaría del que le faltan miembros. Por compañero. Ejemplo. Era la pierna, por ejemplo. Y lo mismo que el brazo. No, no, no. Al brazo te lo mutilan. La pierna te la cortan. Ah, ah, viste perdón. Que no te dicen. Perdón por no, no manejar el vocabulario técnico. Perdón, no. Perdón. Esto es especialista, soy médico. Perdón, soy perdón. Licenciado. No dicen, por ejemplo, vamos a cortarle un brazo. Te dicen, vamos a mutilarle el brazo. Dicen de parte médico, dice. Dice mutilarle. Dice mutilación de brazo hasta dedo de codo. Y ah, vos cuando y lo lees te da miedo, ¿eh? Te especifican sí, hasta dónde. Sí, sí, porque al brazo te lo hacen carne picada. ¿Pero eso va por la obra social o es va por porque no, el por, problema por, que tiene? Por la municipalidad, es eso. Ajá. Porque no vas al hospital cuando te tienen que cortar. ¿En el municipio? Que, sí, en el municipio te lo hacen. ¿Viste como cuando te muerden los pedos? ¿Cuándo qué? Cuando te muerden los pedos que tienen que ir a por la municipalidad, va. Caer y te dice, no, no tiene labia. A vos te dicen al pedo, los pedos, a no, no entendía lo de... Guau. No, pensé que eran gases los cuando pedos, dijo los sí, bueno. Bueno, el consejo que tengo para dar en general a toda la gente que tiene alguna enfermedad con la cual no puede convivir es buscar la forma de convivir. Pero primero tiene que ir hasta el final de esa enfermedad para poder volver. Las 24 bolas de fraile. A fondo, hasta allá. Te vas a Jamaica, Alemania, Holanda, Río de Janeiro, Buenos Aires. Va bajando. Y eso es una buena forma de vivir. Tengo una pregunta para hacerle, ya que estamos hablando de la inmensidad, sí. de todo esto que significa la... Ingeniería medicinal, diría yo. ¿Yo vendría a ser alguien especial o sigo siendo yo? Sigue siendo usted. Ah. Porque es una pregunta que le quiero hacer a la gente, al público en general. Sí. El hombre, señor Adabá, compañeros. El hombre como especie o el hombre, como el varón. Hombre, el humano. El humano. El humano. El humano, hombre, mujer. ¿Hace a la sociedad? Sí. ¿O la sociedad hace al hombre? Ah, qué difícil. ¿Tengo que elegir? No. Me tiene que dar... ¿Qué opina de eso? Porque estoy haciendo una encuesta. Y yo pienso que... ¿Y pero cómo que le contestas si es una encuesta? ¿Es por sí o por no? ¿O por una no, o por la otra? No, a ver cuál le dije. Ah, yo elijo el hombre que hace la sociedad. Que el hombre hace la sociedad. ¿Por qué? Elijo yo. ¿Por qué? Porque me gustó más esa. No, pero tiene que tener un fundamento. Todo lo que yo hago acá tiene un fundamento. Ah, porque el hombre es el generador de su propia histórica. De su propia historia, perdón. El hombre fue creado por Dios antes que la sociedad. Aparentemente. Porque primero crea a Adán y a que después se casa con el general, ¿no? Perdón, también déjame que le mande un enorme saludo porque estamos de duelo, porque yo a pesar de ser un licenciado me sigo dedicando al deporte y hoy hemos sufrido la enorme pérdida de un gran tenista, compañero, y me pongo de pie. Hoy ¿quién? Ha fallecido ¿quién el español falleció? García Ferré. No, pero ese no era. Sí, ha perdido tenía. Un gran slam y aparentemente ese día había tenido una herida con la red. Y se murió de infección. García Ferrer, el reconocimiento del tenis del ATP, de Gastón Gaudio, de Nanín Nananian y de Don Mañetito para García Ferré, gran tenista español. Perdón, doctor, pero García Ferré era alguien que gran creaba personajes. Creaba personajes, Hijitus, Cachavacha, Antiojito. Ah, sí, era tenía un creador de... Tenía de todo. Ah, pero usted se quería, en realidad era tenista. Claro, sí, lo vi jugar a hacer. Pues tenía como 100 años. Con Trasquet. Sí, tenía como 100 años. Pero ¿cómo codía? ¿Cómo codía? Y también déjame que le mande un saludo a toda la gente, a la familia de Bruce Willis, que no sé qué pasó. Hoy vi a la tarde que se metió en un edificio. ¿Lo mataron? No, no, lo han lastimado. Hoy entró en el edificio a la tarde, había como 20 chabones, no sé, de un banco. Le han tirado de todo. Tiro, todo cortado. Te digo la verdad, me quiero ir de acá para ver qué pasó. Porque para mí se tiene que haber, para mí murió. Murió. Por lo menos infectado. Para mí está internado. Tengo un mensaje que me llega, Daval, de gente que conoce el tema y que también quiere saber sobre el tema sobre la diabetes. Dígame. ¿Es verdad que la diabetes solo la padecen los de clase media alta porque tienen mayor adquisitivo? Lo dijo la presidenta, me ponen acá en un mensaje de texto. ¿Qué fue, por Twitter? Sí, por Google. Me mandan por el gurú que es cesardicionini@.com.an. Si tenés una hermana menor, la quiero conocer, @. ¿Qué respuesta tiene para esta...? Y que hasta 17, 18 años es menor. No digo de la hermana del que... Ah, la diabetes, de la clase media. Alta, sí. No estoy de acuerdo y tengo estudios que comprueban que no estoy de acuerdo. En este momento el doctor César Cicciolini nos va a hablar estadísticamente, nos va a hacer un croquis. De estudio con respecto croquis, a aquello croquis. De que la diabetes no elige pelo ni monta. La diabetes no elige pelo ni monta, y en un estudio que hemos realizado de la Asociación de Licenciados Diabéticos, porque yo la sufro, no solamente la curo, porque las cosas para saber cómo son, hay que vivirla. Yo no puedo llevar un sobrino a debutar si yo no debuto con él. Yo no puedo llevar a un hijo a tomar vino a un bar si yo no tomo vino con él. Uno tiene que vivir las cosas para poder decir. Entonces yo me convertí en diabético para poder curar a todos. Una pregunta, ¿y cómo trata los casos de la gente que tiene dificultades con su identidad sexual, que es homosexual? Con Jorge Lin. ¿Con quién? Jorge Lin. Afajor Jorge Lin le doy. ¿Nada más? Y Dolca, bananita, a veces le doy bananita doy. La diabetes, le voy a contestar al docente, es una enfermedad de una mala alimentación, no de una buena alimentación. Yo, al tener un mejor poder adquisitivo, consumo mejores alimentos que la gente que tiene menor poder adquisitivo. Todo con edulcorante. Totalmente. Yo, por ejemplo, hagamos comparaciones entre una persona que puede comprar y una que no puede comprar. Comparemos. Jugo. ¿Qué toma la persona que no puede comprar? Swim. Se compra un bidón de jugo que es como un detergente para hacer 29 litros. Dice, con un litro haces 29. Claro. Bueno, y el que puede comprar, ¿qué compra? Fanta. O eso, las aguas saborizadas. Claro. Que podéis, te hacen peor. Claro. Te hacen peor que el swing. O usan Clyde. Totalmente. Clyde, dietético. Claro. Por ejemplo, en una torta. Sí. La mujer que no puede comprar, ¿qué hace? Se la hace. ¿Se la hace? Sí, se hace la del mono, porque no tiene un mango. Claro, no tiene plata. No puede hacer nada, entonces claro. No tiene ni patota. Claro. Entonces, ¿qué dulce come la mujer de clase baja, mujer que no puede comprar? Nada de dulce. No hay nada dulce, no tiene nada dulce en toda la vida. Claro, la mujer pobre así. Mujer. O esos chicos también, Adabal. La clase que tiene mayor poder adquisitivo puede elegir, a diferencia de quien no puede. Va y dice en la pastelería, hágame una, hágamelo usted. No, o he visto gente con poder adquisitivo que va a los kioscos y le dice, abrime ese jorjito y poneme un pote de dulce de leche en el medio. Se preparan los alfajores. Ese tiene diabetes. Ese es un diabético a conciencia. Ese tiene que ir al centro de diabético, viste que está AA, que es de los alcohólicos. Sí. Este tiene que ir a AD. ¿AD qué? Asociación de Diabéticos. Ajá, ¿no? ADD. Sí. No sé bien cómo es. Después le voy a decir bien por Facebook cuál es la sigla. Bueno, para cerrar, quisiera decirles a todos que es importante la salud, pero más importante es vivir feliz. ¿Y cuántos matrimonios? ¿Se puede coincidir? Sí. Ahí está, es una buena pregunta para usted como licenciado en psicología. Sí. ¿Coincide la posibilidad de ser feliz con la salud? Es posible. Yo soy lo de los médicos que lo mandaban a curar el cuedito a los chicos. ¿Pero por qué? ¿Perdían agua? No, mandaba a curar el cuedito. Ah. No tenían cistitis. Lo que tenían era una defensa natural que tiene el cuerpo humano. Que es mear al otro. Por supuesto. Pero lo que usted me pregunta se lo voy a contestar. Usted no puede ser feliz si no tiene la sal de la vida, el gusto, pero... el azúcar del amor, sí, la pimienta de la pasión y el ají molido. O sea, todo esto sería si no tiene diabetes, si no tiene diabetes, si no tiene hipertensión y si no tiene hemorroide, por lo que me dice. Pero divina. Qué lindo este tener un hemorroide de haberse comido después unos chorizo con verdeo y que cuando uno agarra y llega ese momento que ya se terminó todo. Y una siente, pimienta, esos granos siente, de pimienta que los muerde. Siente en el cuerpo lo que vivió. El colon. Vamos al colon. ¿Al colon? Sí. El colon. Una persona que consume comida. Ah, color. Una persona que consume comida gustosa, sí, sabrosa, con colores, sí, con sabores. Sí. ¿Qué color tiene? Y depende, si es negro sigue siendo negro. Ahí está. ¿Y si es rubio? Bien colorete. Ahí está. El color de la persona está relacionado con el consumo de alimentos. O sea que el pálido es infeliz. No, el pálido no va nunca, para mí nunca fue a la playa. ¿Será por eso? Sí. No sabe nadar. No es, el pálido no es por la comida. ¿Podemos terminar con esto que sí, la persona que es pálida es porque le tiene miedo al agua? ¿La persona que es pálida? ¿Le tiene miedo al agua? ¿Me la puedes notar esa? La persona que es pálida le tiene miedo pálida, al agua. Siento, le tiene miedo al agua. Pálida le miedo al agua. Podemos también tener una definición y poder decir que la persona diabética vive poco, pero vive bien. ¿Bien? Sí. Si lo van cortando todo. Pero no se siente. Porque sale chocolate, le sale dulce de leche, le sale el almíbar. Yo una vez me saqué sangre y sí, me sacaron un frasco de almíbar. Nosotros tenemos un negocio para dedo, que es como la venta de órganos. Con los diabéticos lo que hacemos es le vendemos la sangre, porque con eso hacen almíbar. La lata de durazno de almíbar, ese todo lo tenemos armado bien nosotros. Ah, no me diga usted que el durazno viene conservado en la sangre del diabético. Diabético. Sí, del centro diabético que ustedes manejan. Exactamente. ¿Y con eso le bajan la diabetes o hacen plata solamente? No, hacemos plata y se van muriendo, porque tampoco tiene tanta almíbar el diabético. Llega un momento que no tiene más. Sí, se le termina. Doctor, me gustaría que cerremos sí, sí, con una definición que dure por lo menos sí, un minuto. Un minuto veinte. Un minuto veinte la vamos a controlar. Sí. Queremos saber cuál es el camino para convivir sí, con cualquier enfermedad. El camino... ¿Cuánto van? No, puede hacer tiempo. El camino para poder vivir con la enfermedad... Para que no tome el tiempo. Vamos a hacer la pregunta de vuelta. Dale. ¿Cómo hace la persona que tiene alguna enfermedad, alguna dificultad para poder convivir con ella en sociedad? A partir de ahora. La pregunta es, ¿cómo hace una persona para vivir con una enfermedad en sociedad? Sí, y ser feliz. Y ser feliz. Se tiene que automentir. Uno ¿cómo? Es... Sí. Dígame otra vez cómo, que así pasan otros ¿cómo? Ocho. Sí, se tienen que automentir. Uno también se enferma desde la cabeza, se enferma psicológicamente. Ajá. Yo miles de veces he estado acostado y me han agarrado paros cardiorrespi. Y lo he superado. ¿Respi qué? Torio. Ah. Pero lo he superado. He tenido 8 bypass y los he superado. No, pero yo me los ponía, ¿eh? Ah, sí, de caprichoso. Me compraba capuchones. Capucho. Me los fideos tubo, ¿viste? Los fideos de los Luchetti. Claro, sí. Son bypass. Me comía 3 o 4 Luchetti y me hacía bypass yo. 8 he superado. Y tantas veces me he enfermado, tantas veces me morí. Sí. Pero estoy aquí. Y a su propio entierro fue. Sí, pero estoy aquí. Son las 22:58, compañero. César Ciccioline tiene que ir a su consultorio, porque no es un caso de vida. ¿Pero a esta hora? Sí, porque yo me encanta la diabetes. ¿Pero qué hace esta hora? La escudo, le digo que le tengo que revisar la próstata a las minas. Pero no tiene. Y pobre, no sabe, no diga nada, boludo. Señoras y señores, ha sido el momento esperado, ha transcurrido lamentablemente por el día de hoy. Tal vez hacia el final del programa tengamos algún otro tipo de definición sobre algún tema interesante con el licenciado, el doctor César Ciccioline. Sí. Seguimos en la Copa Derramada. No, a las 7:30 no. 22:59, 22:59 y 14, temprano, sí, siempre en FM Moreno, no, 91.9 si te paso de tu dial. Moreno, Moreno. 90.1 Estación de radio.

Postales de la historia para la Copa Derramada. Aunque carecemos de datos fidedignos, algunos historiadores aseguran que en el incontrolable e inencontrable El Dorado, los incas no solo ocultaron incalculables riquezas en oro y plata, sino también un enorme caudal de obsidiana, la piedra del poder espiritual y sexual. Entre tanto, el conductor a cargo, excavando con su palita de camping, insiste en buscar dicho talismán para ennoblecer el rendimiento de su polla. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Otra postal de la historia que nos ha llegado a la Copa Derramada tan gentilmente desde la ciudad de Mallorca, porque nuestro postal... Sí. Es de Mallorca, es mallorquí. Sí, nos está costando porque le estamos bajando por internet. Sí. Y aparte no queremos repetir, no queremos poner una postal. El otro día estuve controlando, haciendo un control estricto de las grabaciones del programa y hasta ahora no ha repetido ninguno. Un gran logro desde Mallorca. Un gran investigador. Lo que no sé cómo sabe, sí. Por ejemplo, yo no le he pasado esa información, que en este momento dice el conductor a cargo, o sea que sabe que hay solo uno. Porque debe escuchar, porque seguramente debe tener informantes y porque también, como en todo el municipio de San Isidro y también el de Moreno, están las cámaras. Y están ahora, viste que tienen los Robotech. Tienen esos bichos. Aumentó un 35% la venta de aire comprimido. Sí, y el ABL también aumentó el 35%, porque con eso no solamente agarran ladrones, sino también miran si te hiciste una piletita, si por ahí agregaste un quincho. Pero es cierto eso, y la cantidad de off que venden, porque hay gente que piensa cómo viene el mosquito. Sí, dice, vieja, ¿viste qué pedazo de mosquito? Dije que tires el agua, te dije que no dejes agua. No, y aparte buscan para pelearse con el vecino, ¿viste? Agarra y dice, ya cortó el pasto este de al lado, ya cortó, mirá, estamos llenos de mosquitos, vieja. Ahora, yo pregunto... El tipo que está, ¿no? Porque eso es a control remoto y todo. Hay una minita... Linda. Linda, muy linda, se tomando sol haciendo topless. Sí. A mí no me digas que no la ven. ¿Se detiene? Sí, para mí sí. Le hace... O esa gente que decide amarse, ¿verdad? Sí. En su acto venial. En la calle. Tiene todo cerco en la casa. En el pasto. En la piletita, acostado ahí con la señora, igual, ¿no? Con su pareja, ¿verdad? Qué oscuro, ¿no? La el superador. La zoofílica. Qué oscuro ese... Porque es un tipo que está preparado para ver eso o está preparado solamente para ver lo que tiene que ver con la delincuencia y con la seguridad. No, el tipo mira todo. Mira todo. Deben boludear. Deben boludear con eso. A veces, para mí, se deben llevar a la casa. Se ven todos los partidos de Tigre en vivo. ¿De qué? De la cancha. Sí, ponen 5 o 6 mosquitos arriba. Mejor que el fútbol para todos. Lo llama al que está, ¿viste? El que está de Franco, le dice, che, mirá que hoy jugaba del Potro en el Lauteni. Y le mandan un... Tengo poca nafta. Bueno, pero está bien que nos estén observando porque es una buena forma de seguir acostumbrados a que todo lo que hacemos estamos vigilados y digitalizados. No nos olvidemos de eso, Raval, porque yo no puedo ser una persona libre. No siento esa libertad ni la quiero tener porque no sabría qué hacer con ella. Bueno, yo sé que usted ha hecho cosas maravillosas con su libertad. ¡Qué franela! Yo sé que ha hecho cosas maravillosas con su libertad. ¿Te conté cuando traíamos los camiones de Córdoba? Sí. Bueno. 23:08, son casi las 23:09 y me gustaría que en la voz de Raval, esa locución, esa voz única que tenemos en la Copa Derramada, en FM Moreno 90.1, y ninguno se animó a llamarme cuando estaba solo, ahora no me llames porque no te voy a atender. Le quiero mandar un gran saludo a Inés, que hace algunas horas, a las 8, ponele, cuando dijo que mandaba saludo, se lo retribuimos porque hay mucho delay, porque en la zona de Moreno tenemos la presentación del señor Arrabal. Señoras y señores, llega el bloque que acaso nadie espera, pero que nosotros disfrutamos mucho. El reglamento. Leyes, normas, reglas implícitas y explícitas que todos conocemos. Siempre escuchamos. Los reglamentos están para cumplirlos. Pero ¿quién conoce realmente las reglas de los reglamentos que reglan cada renglón de nuestra reglamentaria vida? Sony, Michelle y Arrabal. ¿Sí? Seguro que sí. Bienvenidos a... Reglamentos para todos y todas. Y bien, sabemos que en todo debe existir un orden. Para que exista un orden, debe haber una ley escrita. Y esa ley escrita debe estar en conocimiento de todos para que se haga lo que se haga bajo un reglamento. En el día de la fecha, no sé si ya tenemos comunicación con Johnny o estamos en eso, tal vez acaso pueda participar de este debate, porque nos interesaría mucho, porque él es un tipo que... Se vive cagando en los reglamentos. Sí, sí, un gran reglamentero. Sí. Un gran reglamentero. Y un tipo con muy poco carisma. Sí, no, con mucho carisma. No, con mucho carisma. Con mucho carisma. Un tipo con mucho y carisma. Un tipo que siempre ha boicoteado los reglamentos. Y por eso nos gustaría que participe de la charla. En minutos a lo mejor vamos a estar conectados con... En el día de la fecha, y de acuerdo a lo solicitado... Sí. Ya no, sorteo, ¿eh? A sorteo. Sí. Y solicitado también ya no por las víctimas. Porque solicitado no por sorteo. Solicitado por sorteo. Sí. Y ya no solo por las víctimas que no podrían opinar. Solicitado por las víctimas por sorteo. Por sorteo. Por las víctimas. Particularmente por las víctimas. O las futuras víctimas. Solicitado. Solicitado por sorteo. Por las futuras víctimas. Sí, así ¿hay es. Que seguir alargando? Bueno, pero viste esto como ponele, la casa es lo mismo. Ah, no me he dado cuenta. Nos interesa hoy particularmente reglamentar la actividad del asesino serial. Importante actividad. Es muy importante, indispensable para la cinemacoteca mundial sí, sí, sí. Y también para tener un poco de miedito, ¿no? Cuando sí, sí. Un par de asesinatos parece que van llevando como cierto lineamiento y uno supone que puede estar en ese camino. ¿A partir de cuántos asesinatos parecidos o iguales esa persona se convierte en asesino serial? Como por ejemplo cuando dicen asociación ilícita. No, el asesino serial tiene que... A partir ya del segundo hay que entrar a sospechar. ¿El tercero cuenta o el segundo cuenta? No, cuenta el segundo. O sea que serial ya son dos. Exactamente. Ya y las... si por ejemplo de casualidad el tipo agarró por ahí, que yo, tiró un balazo y le pegó a dos y le quería pegar a uno, ¿por qué pasa a ser asesino serial? No un deben accidente? Producirse, que este es muy bueno para que sea serial sí. El reglamento. El primer sí. Punto es que no se producen en el mismo momento. Ah, y deben ser generados. Y es una bala que dobla. Claro, tienen que ser generados por el mismo asesino. Exactamente. ¿Con la misma bala? No. No importa. No. Importa. Tiene que ser en lo posible otra ese bala. Ese sería el reglamento número uno. Salvo que el tipo sí. Lo mate a uno, sí. Le saque la bala, sí. Ponga nuevamente la bala, lo sí. Mate al segundo, sí. Haga lo mismo. En el mismo lugar. No en el mismo lugar, puede ser en otro lugar. Sí. Se tiene que reproducir la manera en que lo mata. ¿Y por qué tiene que ser con la misma bala del mismo cuerpo? No, en el caso que quiera hacerlo ya para hacer un señal, pero serial. Pero papuchería, que... pero si tiene, no tiene otra bala, un asesino serial bueno, tiene puede que tener ser picotero el asesino serial un picotero. También. Bueno, vayamos, primero me gustaría que alguna característica de asesinos seriales. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo en mi barrio del loco del martillo, que era un tipo que mataba a martillazos, iba y guardaba el martillo en los caños que estaban al costado de la General Paz. Entonces tenía como temática, martillazo mataba, martillo escondía con trapo en el caño. Volví a buscar 11 el martillo. 11 personas. Sí. No, las traía hasta ahí a veces, porque le pesaba ya. Claro, ya no daba más. No, aparte le hinchaba los huevos, tenía que ir a sacar el martillo, ir hasta el lugar. Entonces agarraba y la llevaba hasta el lugar donde tenía el martillo, que ahí es donde lo empiezan a descubrir. Claro, cada vez estaba más cerca el cadáver del arma asesina. Y aparte había 10 tirados. Todos ahí quedaban. Todos juntos. Entonces dijeron, por acá debe andar el martillo. Debe estar el martillo. Y buscan en el caño y estaba. Bueno, el caso del asesino serial del loco del martillo. No tenía puede haber un solo asesino serial sí. Que no tenga algún grado de locura. Claro, este mataba con martillo. Tiene que tener un grado de locura y sí. una obsesión, por lo menos, básica. Sí. La que sea, no importa. Es reglamento que tiene que tener una obsesión. Tiene que tener una obsesión. Por ejemplo, hay muchos asesinos seriales de las chicas que trabajan en la calle, de prostitutas. Por ejemplo, exactamente. Eso es una obsesión que tiene. Eso es una obsesión. Una obsesión que puede ser religiosa. Otros... O puede ser también algún condicionamiento físico o sexual. Claro, o alguna situación que haya vivido por ahí en otro momento. Claro, que digamos lo que no el 5 de Midland. Sí. Que es un tipo que lo único que hace es pegarle patadas serialmente a todos los que pasan. Claro, por, ese por también el... es un asesino. Pega eso unos planchazos. Si no pega unos planchazos y le pega menos toda la altura sí. De la rodilla para abajo. Claro, es un eso no, serial. Señor, no, sí, señora, sí. No ingresaría sí. Dentro del reglamento. Exactamente. Eso ya se ocupa la AFA. Eso, claro, el reglamento, eso ya es el Tribunal de Disciplina. Eso es el Tribunal de Disciplina. Amarillo o roja. Claro. En este caso, ¿acaso no? 10 años o 25. Claro, en este caso el tema es, el asesino serial debe tener, para mí, punto uno, el reglamento, después lo podemos debatir, una obsesión determinada. Barreda, el dentista, ¿es un asesino serial o es un mayorista? Es un mayorista. Sí, es un masacrador. No, es mayor, es un macro. Claro. Es un careful. Claro, el serial es más al menudeo. Manda de a uno. Claro, es más trabajo de hormiguita te hace. El serial es más trabajo de hormiguita. Ahora, el que te entra a una universidad sí. Y mata 50, no es serial. No, ese es mayorista. Claro. Es mayorista o por ahí, viste cómo te pasa con el teléfono, que por eso te va a consumir el crédito y te pone a llamar a tipo que nunca hubiera llamado. Sí. Bueno, este por ahí tiene ganas de matar a tres o cuatro, pero como ya está ahí adentro y tiene bala, tira. Es como el teléfono cuando se te va a gastar el crédito. Aparte, tipo, como casi tira. Todos son tipos que son marginados. Sí. Sí. Eso, colorados, siempre son colorados los que tiran tiro. Los mayoristas son casi siempre son marginados de la sociedad. Sí. Entonces, yo para seguir los diarios salgo por mucho. Totalmente. Pero igual ellos tienen otro parámetro, otra varilla de marginalidades. ¿Por qué no? Por ejemplo, agarran y dicen, sí, estaba muy enojado porque sus compañeros no habían mantenido con él una conversación sobre mantequilla. Y voy y mata 20. O sea, son muy nerviosos. No te imaginé, el Colorado es muy nervioso. No te imaginé si le robó la goma. No. Hace un desastre. No. Bueno, eso hay caso en Newton. Ahora el último caso de Newton fue por una goma. Por una goma, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿cuál es la característica del asesino serial que uno debería tener como cuidado? Esa persona que uno agarra y se puede imaginar, este puede llegar a serlo. Para mí un tipo que en verano... ¿El anteojo? No, no. Puede tener o no. Sí. Pero para mí un tipo que en verano transpira demasiado, no transpira nada, da el perfil del asesino serial. ¿Cómo? El tipo que en verano no tiene con vida. 60 grados, sí. No transpira nada. No transpira. O anda con, no sé, con polera. Sí. O el tipo que transpira mucho. Tiene inversa. Claro, exactamente. Los dos extremos. En los extremos. El tipo que transpira mucho y el que no transpira nada. Y el que no transpira nada. Yo el le tengo más miedo al que no transpira. Yo le tengo más miedo al que no transpira. ¿Por? Porque es más frío. En cambio, el que transpira me puede llegar a destrozar. Porque es un tipo que está arrebatado. No, porque depende del tipo, va a tener que utilizar siempre la misma metodología. La misma. Acá el que no utilice la misma metodología para todo el asesinado se queda fuera, chicos. Se queda fuera. Vamos a reglamentar un poco las formas del asesino serial. ¿Cuáles serían las formas del asesino serial para el exterminio? Bueno, primero, reglamentariamente me gustaría que lo primero tiene que tener cierta inteligencia y dejar mínimamente una pista. Hagamos un punto ahí. Sí. Siga. Ya hice el punto. Ah, ya está. Por lo menos tiene que dejar una pista para que sepan que él va a cometer otro asesinato. Como el pulpo negro. Exactamente. O de cualquier otro color. O una mancha. Exactamente. Entonces el tipo mató, no sé, a este señor. Sí. Ta. Entonces va a dejar, no sé, un clavel en la pelada del tipo. ¿A mata pelados? Por ejemplo, el tipo se dedica a matar calvos. Sí. Para un caso, no creo que usted le toque. No, por supuesto. Pero, entonces, ¿qué es lo que está marcando? El próximo, este no es un asesinato así como así que vamos a matar un pelado porque matamos un pelado. El próximo es el 9 de Boca. Te está dando una información. Te está avisando que ese es el tema. Una marca debe dejar, una insignia que determine por dónde pasará la serialidad. No, si yo he comido cerealita. Pero lo que le quería decir es esto. Qué romántico es el asesino serial, pensaba. Ah, un encanto. Digo, porque podría a lo mejor engañar. Entonces, por ejemplo, un día mata a un pelado, otro día mata a un colorado, otro día mata a un negro, otro día mata a un rubio. No. Sin porque embargo, no el hay romanticismo obsesión. No de hay obsesión. Exactamente. No hay obsesión. La obsesión llega a un punto de romanticismo en el caso de cuando uno le va a quitar la vida a otro. Yo, por ejemplo, me gustaría, si yo tuviera que matar a alguien que sería incapaz, me gustaría apuñalarlo. Pero qué lindo, en la panza. Qué lindo. En la panza, para que quedemos cara a cara. Ajá. Y yo moverle el cuchillo mirándolo a los ojos. Y, por ejemplo, usted podría decirle, aunque jamás el tipo podría declararlo, avisarle cuál va a ser el próximo. Claro. ¿A él? A él. Pero no, sería una información inútil, a no ser que por ahí lo salven. Si te cagaste, te vas en cana. No, y no, puede ir en cana, pero ya dejó de ser serial. Exactamente, ya no es serial. Exactamente. Bueno, ¿cuál sería la forma? Es más, el asesino serial debe ser atrapado para ser un buen serial antes de cometer el próximo hecho que le toca. Porque si lo agarran, si lo agarran después, lo tienen que agarrar un segundo antes. No. Y otra cosa también que lo dejaría de ser serial, comparto lo que dice, es que lo agarren en el momento que lo está haciendo. Ahí ya corta un poco lo que es serial. Lo previo lo transforma en un tipo asesino serial. ¿Y sabe qué lo transforma también? Creo, el tipo que deja notas cortadas de periódicos. Me gustarían más certezas que creo, me parece. ¡El asesino serial! Escuchá, que te corta la letra de los diarios y te arma una nota. Tiene tiempo. Primero tiene tiempo. Primero, para mí es jubilado. Sí, ahí partamos que son tipos de más de 70 años. Sí. Porque el tipo que tiene el tiempo para andar con la plasticola pegando letra por letra, no tiene otro carajo para qué hacer. Sí, o vende la Blue. Sí, o hace las reuniones esas de tap, pero sí, o sea, es un algo, tipo que tiene como tiempo. Espacio entre sí, un trabajo sí. y otro. Porque confirmemos también, por reglamento, que el asesino serial, para ser serial, tiene que tener otro laburo. Sí. O sea, no tiene que ser un marginal. No. Tiene que ser un tipo que uno ni se imagine. Claro. Ese, punto dos. Sí. Uno no puede imaginar previamente, a simple vista, sí. que el asesino serial será asesino serial. Salvo que en verano no transpire nada o transpire mucho. Claro. Otro de los datos muy importantes para descubrir un asesino serial es que tiene en el bolsillo del saco todas letras cortadas de diarios. Y una plasticola en el otro. Un boligoma. Claro. Y tiene un boligoma para poder armar las notas. Claro. Y tiene muchas K. Porque pone Killer. ¿Viste? Pone Killer. Killer. Que pone Killer. Estamos comunicados con el señor Johnny Walker y estamos metidos en el reglamento del asesino serial, Johnny. Y estamos llegando a algunas conclusiones que seguramente usted va a abrir y nos va a profundizar en este tema. Sí. Qué fuerte fue. ¿Quiere que le diga más largo, así piensa? ¿Quiere pensar? Sí, no, dígame, tiene una data. Porque... Bueno, no. Vayamos a algunos reglamentos que ya hemos establecido. Esperemos sí. que usted lo autorice. Sí. Algunos pasos para los reglamentos, ¿verdad? El asesino serial debe tener básicamente, para ser serial, una obsesión. Muy bien. Ese es uno de los puntos fundamentales. Sí, sí. El segundo punto, que también consideramos que es importante, el asesino serial debe dejar una prueba que determine que habrá una serie posterior a ese asesinato que se parecerá. Excelente. ¿Eh? ¿Puedo sí. agregar que debe tener un tormento desde niño? Ah, eso puede ser. En el caso que no sea un niño, que también puede ser. Claro. Pero algo que lo atormente, tipo un tipo que se cae de caballo, le tiene miedo a los caballos. ¿Y mata caballo? Y no. mata gente que tiene cara de caballo. No, mata jockeys. Mata gente con cara de caballo. Claro. O que fuma jockey. O fuma jockey. Otra de las cosas que también hemos dicho, ese lo vamos a anotar, pero otra de las cosas que también hemos dicho es que el asesino serial tiene que comprar mucho diario para poder comprar y cortar las letras para poder pegar en las notas. Sí, y tiene que tener el teléfono de por lo menos dos comisarios. ¿Para hacer serial? Para decirle, tipo, sé que me estás pistas, siguiendo mi paso. Pistas. Claro, es lo que yo decía. Dice, claro. ¿Quién carajo soy? Claro. Dice, agarra, lo llama y le dice, te habla Mancha, porque siempre te buscan nombres así que te dan miedo. Sí, sí, sí. Le dice, te habla Mancha esta noche y corta. ¿Y el comisario? Se va de puta. Claro, lo que no puede decir el comisario es decir también Mancha. Claro. Porque el tipo va a decir que Mancha con Mancha. No vale. No vale. Johnny, otro la de madre, los reglamentos tiene que madre. Ver. La madre, un asesino serial, sí. no puede tener el color de cabello natural. No, es teñida. Sí. Es teñida, porque para o despistar. Peluca. Es para despistar. Sí. El asesino, serial... Ah, le voy a hacer serial. Una pregunta. Sí. ¿Es indispensable... ¿Qué está en el baño? No, está pasando autos. ¿Es indispensable que esté viva la madre del asesino serial y que no tenga padre reconocido? Y que viva en un tráiler. Y que el padre sea delineador. O en una casa rodante. Una casa rodante. Y que la madre tenga muñecas viejas. Muñecas... Negras. Negras sin ojo. Eso es un poco la patología de la madre del asesino serial. Porque ninguno somos porque sí, Johnny. Importantísimo del asesino serial es que uno de los sentidos lo tiene que tener muy desarrollado y tiene un defecto físico. Rengo. O es rengo o no escucha bien. Sí. Y ve mucho. Claro. Desarrolla algunos y otros los tiene los baja. Claro, tiene mucho olfato. Los baja. Sí. Exactamente. La pregunta que le hago es la siguiente, Johnny. ¿Cuál es la forma romántica que tiene el asesino serial? O sea, estamos hablando del asesino serial romántico, ¿no? Vayamos por diferentes ramas. Un romántico, un asesino serial romántico, ¿cuál es la seña, la mueca que deja para que reconozcan que es él y no es otro? No lo escuché. Que si el Hola. Asesino serial. Sí. Si el asesino serial. Me tiene un pelotero por equivocación, me parece. Bueno, siga saltando para disimular. El asesino serial, independientemente de que tiene otro trabajo que es donde se encubre, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la profesión que más asesinos seriales oculta? El herrero. ¿El herrero? Sí, por la voladora. No, la pero... Tiene todas las herramientas. Tiene todo. ¿Te corta? Sí, y te sabe manejar una caldera. Es cierto eso. La caldera. A mí me da más de una especie de preceptor de escuela o bancario. Yo sospecharía menos. Yo el administrativo me da... Me parece que el administrativo es un rubro serial. De manga negra. El que se pone la manga negra para no ensuciarse la camisa blanca, ¿vio? Ese, sí. El asesino serial tiene que tener también un estilo para poder convertirse en serial. Por ejemplo, el caso de Barreda, que hablábamos antes. ¿Barreda es un asesino serial? Sí. ¿Es serial? Sí. No, no, acá determinamos que era mayorista. Claro, porque nosotros creemos que el serial comete el mismo acto en diferentes lugares. En cambio, Barreda como que juntó todo en el mismo lado, ¿no? Como un macro. Claro, como mayorista el masivo, ¿no? Es como... Claro, como un día. Está bien. Es como lo, como, como los yanquis, vio que salen y matan a 70. Hay un reglamento que para ser serial no puede ser en el mismo día. No, en el mismo día tiene que ser de a uno. De a uno, de a uno. No vale, por ejemplo, no cuenta... Pero si te, en el diario te sale la fecha, la misma fecha, a la larga, la nota es un no. masivo. Exactamente. Es claro, es mayorista. Sí. Por ejemplo, el que agarre y en la ruta se cruza de carril y mata a una familia con 5 integrantes. ¿Es un asesino serial? Esperen que voy a pedir para comer. ¿Puedo...? ¿Va a pedir? Lasaña, quiero yo. Claro, la saña. Tiene que tener saña el asesino. Tiene que tener mucha saña. Y vino para tomar. Y, mi, sí. Claro, y tiene que beber algo para envalentonarse. El asesino serial, sí. Johnny. La que vos me recomiendes. La que vos me recomiendes. No, crema. Crema. Ahí está. Ahí está. Pedí la salsa también. ¿Cuántos son en la mesa, Johnny? Somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. No. Es un mal número, es un número que puede par. Llegar a perjudicarlos. El número par no es bueno para sentarse a comer. Uno de ellos tendría que salir de la mesa y no comer, tendrían que ser 17, Johnny. En estos momentos yo no estoy en la mesa. Entonces, seguramente cuando llegue la comida se van a parar algunos. Perfecto, entonces no va a sufrir ningún tipo de consecuencia. O inviten a otro. Mato alguno. Ahí está, pero mate uno por mesa para convertirse En cereal. En cereal. Excelente. Y deje una marca. Mire, una lasaña está, puede dejar. Estamos volviéndolo con el lugar porque se está modificando las mesas como a mí me gustaba, el formato cuadrado. Y cuando te fuiste. Una marca de asesino serial eso de decirle a los lugares cómo cambiar, cómo tienen que ubicar las mesas. Es una marca o también es una ceremonia. Sí, una ceremonia. Porque el asesino serial también tiene su ceremonia. Ah, sí, nadie más ceremonioso que el asesino serial. ¿Cuál sería la vestimenta ideal de para reglamentar del asesino serial? ¿El pasamontaña? En el momento del asesinato, ¿eh? Generalmente tiene que tener una remera clara que se le pueda manchar. Y se puede notar bien la mancha. ¿Para qué? Porque para que el tipo no se da cuenta que está matando. Y tiene que llover y tiene que ser una remera que de mucho peso le tiene que dar. Ajá. Que se le moja. O sea, que acumule mucha agua. Cuando llega a la casa, que llegue mojado. De lino. De lino. Ajá. Tenía ganas de meter el lino. Es linda textura. Una pregunta interesante. O sea, usted me dice que también para reglamentar es indispensable que cada asesinato que comete el asesino serial debe producirse en determinado clima, digamos, en determinada circunstancia climática. Sí, tiene que llover. O sea, que otoño e invierno es más, hay más de asesino serial, es más temporada. Por ahí que el asesinato no que se produzca durante lluvia, pero el policía tiene que encontrar el cadáver el día que llueve. Eso es importante. Eso es importante, porque aparte no le puede hacer con la tiza, ¿no? Alrededor y después no saben dónde cayó. No se te lo ubican en cualquier lado, eso es la tiza. La tiza es una boludez. Yo he visto posiciones, Johnny, he visto posiciones que han hecho el gauchito del Mundial 78 a veces. El tipo sabía que era un edificio y te hacían el gauchito del Mundial 78 con una mano para arriba. Claro, que estaba bailando salsa. Claro, ¿de qué cayó este? Estaba bailando un tango. Lo de la tiza no hay que creer, ¿eh? Cuando quieran, acá tengo mucha gente para nota. Si quieren, en un ratito salimos, ustedes... mandan con las preguntas que quieran. Lo dejamos para que pueda comer las señas tranquilo. Quiero contarles que estuve casi 40 o 35 minutos solo y que di el número de teléfono para que me llamen en vivo y que ninguno tuvo los huevos suficientes para hacerlo. Así que... No, sí, pero gente que no conozco. No me ha dado llamado. Le manda acá... Johnny. Le manda acá saludos. Le voy a dar como dos detalles a ver si sabe quién es. ¿Se lo doy? Sí.

donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El señor César Cicionini, columnista de deportes. Zapping de noticias. Tengo cuatro amarillas, dijo. Un jugador mujeriego chino. La bienvenida entonces a Ivy Marino. Bueno, amante tiene que ir armando la situación, la comida, la bebida. Unos fideos con estofados, descartalos. Sí. Mondongo ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Sí, según el Kama Sutra. Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero que son imposibles. Ahora, con el tema de las Pascuas, 1.200 millones de católicos se van a dedicar a romper los huevos. La copa derramada, que como cualquiera, ya se hizo su propio Dios a medida. El teléfono que suena, el despertador que suena, son las 23:36, casi 37. La copa derramada está entrando en sus últimos 23 minutos, diría el gran Johnny Walker. Sí, él maneja otras proporciones. Bueno, yo hice una cuenta más o menos. Porcentajes raros. Una cuenta un poco más conocida. Pero faltan exactamente 23 minutos para que sean las 12 de la noche y estaremos viviendo un viernes diferente a otros viernes. Sí, ¿no? Tenemos una novedad. Sí. Yo no la sabía. Que usted no sabía. No. Yo algo le anticipé. No. Pero lo voy a poner en comunicación. Sí. Con quien ahora es Francisco, ¿verdad? Ah, teníamos pendiente una nota con el Vaticano. No sé si por ahí anda, sí, ya está la comunicación. Sí. Yo sé que usted desconoce el italiano. Sí, sí, me gustaría que me ayuden un poco, no sé si tenemos alguien en el estudio yo que puede llegar. Yo simplemente me voy a poner a disposición para poder traducir, porque yo he estudiado italiano. ¿Es hijo de italiano? No, soy hijo de españoles, pero me ha gustado y he estudiado. ¿Los abuelos eran italianos? No, eran vascos. ¿En la cuadra tenía algún italiano? Ni uno. ¿En el barrio? Urruti, Guaraní, Iturria. No había un estempopolito. Un barrio de tambero. Pero fue así. Como que a mí me nació eso de también sé ciertos rudimentos italianos. Voy a hacer lo posible, con todo el respeto que la investidura papal merece, para que usted charle. Yo simplemente lo que voy a hacer es tratar de traducir las respuestas del Papa, que usted mira es argentino, pero no habla en español. Claro. En exclusiva, para la Copa Derramada, me gustaría que lo presente en la locución el señor Arrabal. Tenemos una comunicación directa con el Vaticano y con el Papa Pancho. En este momento estamos en comunicación con Michel, quien se va a ocupar del reportaje, y nuestro Papa argentino, Jorge Bergoglio, quien ahora ya no es más Jorge ni Bergoglio, sino que Francisco. Lo dejo en comunicación, Michel. ¿Tenemos delay, producción, o me escuchan directamente? Me gusta, lo veo por el hashtag. Pronto. ¿Qué tal? Buonasera, buenas noches, desde aquí, desde la Argentina, Michel Torino, desde FM Moreno 90.1. Es un honor para nosotros poder comunicarnos con el Vaticano, con el Papa Francisco. Muy buenas noches, Papa. Buenas noches, jugaba en River Plate. ¿Traduce? El chiquito, el petizo ese. Pasaba cualquiera. Buenas noches. Dice que buenas noches, que recuerda casualmente, porque es muy futbolero el Papa, a un juego de River Plate. Buenas noches. Francisco, desde aquí, desde Buenos Aires, Michel Torino, es un honor para mí poder estar hablando con usted y me gustaría que nos cuente un poco cuál es la sensación de que un argentino esté triunfando, no solamente en el deporte, sino también en la religión. Esto ahora es difícil. cuesto, dijo. Es una cagata, porque el Vaticano es frío, es grande, está tutti sucio. Dice que es un honor para él en sí. este momento. Sí, yo algo entiendo, estar italiano. En esta enorme representación de la cristiandad, dicho de otra manera, que es el Vaticano. Gracias, Francisco. Desde acá hay un montón de gente. Tengo mensajes de algunos familiares, también de algunas personas que lo han conocido. Me gustaría también transmitírselo. ¿Puede ser? Dale. ¿Cómo dijo? Dice que le dé. Francisco, tengo acá un mensaje de su hermana que vive acá en la zona de Ituzaingó, que tiene la voz muy parecida a Cacho Castaña, y me dice que para ella es un honor tener un hermano que haya podido llegar a donde usted llegó. Yo soy el hermano, y esta para mí es una filia. Es una filia, pero esto es muy putana. Dice que ella, sí, que ahora es su hermana, y a su hermano ahora pasa a ser su hija, y que espera de ella una vida puritana. Claro, porque es el Papa, es el jefe, es el máximo referente, es nuestro vínculo, es nuestro, es como si fuera el pompillo de la iglesia, ¿no? Que tiene ese vínculo con el Supremo, con Dios. Y me gustaría que nos contara qué espera Dios de nosotros, Francisco. Porque no es que era niente. Porque es escarbadiente. Que son todos los hijos de putana. Es que no voy a hacer nada por el otro. Es porque está todo perdido. Es porque no hay posibilidad. Dios no puede hacer todos los milagros. Posibilidad. Dice que Dios, en este momento, ellos no pueden saber cuál es la opinión de Dios, pero que aboga para que no todo esté perdido y que de una vez por todas podamos tener un mundo mejor. Y por último, es una nota de color que le quiero hacer, Francisco. Le quiero hacer una pregunta que millones de argentinos nos estamos preguntando. ¿Qué es realmente, Francisco, la fumata blanca? Esto la pasamos bomba, prendemos unos porrazos, le damos hasta que nos damos vuelta y quedamos culo para arriba. Dice que en esa fumata en la cual sale el humo blanco es la consagración, sí, que reciben desde arriba, ¿verdad? Como, claro, porque para allá, eso en realidad cuando él dice, no dijo culo, sino en realidad lo que quiso decir es orto, que es como una quinta, ¿verdad? Claro. Es la quinta en donde el pecado hay que tratar de correrlo, y hay como una elección donde se considera que debe haber un representante de Dios en la tierra y que siempre debe tratar de generar un cambio y tratar de reinterpretar la palabra de Dios. Pero te habló como 20 minutos. Francisco, la última pregunta desde acá, desde Buenos Aires. ¿Qué nos desea este Papa argentino a este país? Molto no puedo pedir, porque está gobernado por una checa, y que lo único que hace es la máxima intolerancia. No, no es checa, la, es no, argentina. No, él dice que checa, espera, hijo, que llegue a, sí, ser este país lo que todos nos merecemos, y que de una vez por todas podamos ser tolerantes y que acompañemos a la presidenta. Desde aquí, Francisco, desde Moreno, desde la República de Moreno, hay un montón de católicos apostólicos romanos que se han reunido en la plaza, en una pantalla gigante, en un bafle gigante, diría, para poder escuchar esta nota que la radio nos ha dado este honor de poder compartir con el Vaticano. Así que desde acá le mando un saludo enorme. Le agradezco también a Raval que haya traducido todo lo que nos dijo, y me gustaría, Raval, que le transmita todo esto que le he dicho en el idioma papal. Questo dice mio compadre, que desea per te tutti la voluntà di Dio per alcanzare. De Maradona. La máxima expresión de la argentinidad. Holanda. Bueno, decirle que molto grazie e que io voglio lavare tutti sui peccati, aunque él tenga el orto sucio. Dice que él te bendice, él te bendice, y lo que va a tratar de hacer con su bendición desde allí es limpiar aquellos pequeños pecados que has cometido en su vida. Gracias por su bendición, Papa Francisco. Desde aquí, desde la República de Moreno, hemos sumado millones, millones de católicos. ¡Epipa San Lorenzo y muero lo quemero! ¡Anda! Postales de la historia para la Copa Derramada. Atila, el rey de los hunos, avanzó sobre el Imperio Romano y fue el más significativo golpe al poderío imperial. la muerte del gran líder mongol fue producida por la mano de su segunda mujer, la que, infiltrada por el enemigo, envenenó su copa de vino. Entre tanto, el conductor a cargo no ingiere en su hogar alimento alguno, temiendo merecer el destino del bárbaro oriental. Esta ha sido otra postal de la historia para la copa derramada. Impresionante realmente la comunicación con el Vaticano, Raval. Estamos yo sabía que te iba a sorprender. Sí, porque yo soy muy, muy, pero muy, muy romano. Muy. Romano hasta soy la muy mar. Romano, muy, muy romano. Sí, sí. Yo soy muy, muy romano. Yo soy... ayer vi una película muda de romano. Sí. Que como no hablan, tienen que mostrar la escena lo que es. La de latigazo que le dan a la gente para mostrar que en ese momento son esclavos. Ah, le vos, pega, por ejemplo, si hablas, pegan, ¿en serio? Sí, sí, pero... minutos y minutos, se veía una escena adelante de hablando de domina y en el fondo a los latigazos con todos palo los monos. Palo, patada, piña. Le pegaban a los camarógrafos, a todo, porque tienen que mostrar más todavía, al no haber claro, lenguaje, claro. Que esa escena es de esclavitud. Aparte, porque si no, no va a decir, comparar. Son esclavos, negro. No va a comparar el moretón sí. Del maquillaje al moretón de una mano del bien verdad, puesta en un ojo. Del verdad. Por eso fue tan exitosa Luisa Culioc. Pobrecita, ¿no? Sí, bueno. Bueno, que haga lo que quiera, Luisa. Sí, sí. Estamos realmente aparte apenados. No hay que jugar a la gente por su pasado. Si culió, culió. Sí, por supuesto. Y más a Arnaldo André, que parece que... No, amigo. Le gustaba jugar al trencito y le gustaba ir en el medio. Sí, pues. Sí. Estamos en presencia ya en minutos, nada más, de que haya una sección, una columna, una... ¿Cómo podría llamarlo, Raúl? Yo pienso que es la columna vertebral de esta nueva modalidad de la Copa Derramada. Sí, que hemos sostenido en el tiempo, ¿no? Claro, lo que estamos tratando ahora es de poder, de una vez por todas, sacar de la ramplonería barata, sí. del humor fácil, ¿verdad?, este programa, e ir llevándolo hacia aquello que nosotros siempre deseamos, que es dar una información vinculada a lo científico, y siempre particularmente, basada y centrada en el epicentro de nuestro interés. ¿En él? En el epicentro. Lo repito, en el epicentro de nuestro interés, que es una nación que algún día será independiente de la Argentina, que es la nación de Moreno. Si quieren pueden aplaudir. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el Nacional Moreno Geographic, curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. En el National Geographic Moreno de esta semana... El tema del que nos ocuparemos en el análisis de los científicos y los opinadores profesionales es sobre las costumbres, usos y avances en el tiempo y a través del tiempo de el caracol morenense o casitus para todos. Con ustedes, los profesionales. Nosotros creemos que el caracol ha sido una especie en extinción. ¿Por qué habla así? Nosotros creemos que el caracol ha sido una especie en extinción. ¿Por? Tenemos la confirmación fehaciente de que quedan solamente 1.234 caracoles a lo largo y a lo ancho de este mundo. No, la ventaja que tiene el caracol es que hermafrodita, se fifa el mismo, ¿sabía usted? No, no anda ventaja, uno arriba de otro. No anda ventaja, arriba de la otro. La ventaja que tiene el caracol es que no distingue sí de hombre o de más. Mujer. No, porque él es todo. Él es todo, es hombre, es mujer, es casa, es dueño, es cocina, es comedor. Es más, se supone que la baba no es baba, sino que es eyaculación precoz. ¿Qué come el caracol? Nada. No, he visto pocos caracoles en el agua. Ah, usted es en la alimentación. Está para el chiste fácil. ¿Usted, licenciada, qué opina el caracol? ¿Qué come? Yo creo que... Tanto tiene que pensar para decir lo que come el caracol. El caracol... Ahí está. Siempre está en los muros de la fábrica de bazooka. ¿De bazooka? Como chicle. Exactamente. Por eso tiene ese... Cuando usted lo desprende de las hojas, sí. De las hojas cuesta mucho porque larga una burbuja tipo globo. Ah. De la soja, dice colega, de la soja que se exporta de o de las hojas. ¿De la soja que se exporta o de la soja? De las dos cosas. Puede estar en ambas partes. Habita así en el frío, en el calor. Y cuanto más tiene, más está en el calor, más globo hace. Claro. Y cuando usted lo quiere sacar de, cuando está pareando, ni decir, ni hablar. Claro, por eso los chicos le quieren romper la casita, para ver si tiene adentro el chiste. Exactamente. Ahí está, por eso lo matan. También como especialista en esto, doctora, quisiera preguntarle si es cierto que hay un tráfico enorme de caracoles, donde dicen que en países del hemisferio norte los utilizan para cerrar sobres. En vez de pasarle la lengua, dicen que se trafican caracoles. Frota el caracol. Sí, eso es verdad. Están incluso hay una empresa. ¿Hacen caminar? Una empresa que empieza a sacar de los ríos. Lo van llevando con un palito. Parte, y se lo lleva principalmente al Congreso. Porque es cierto. Hay muchos sobres. Es cierto. Y tienen que cerrarlo bien porque tiene un contenido valioso. Tiene contenido valioso. ¿Es cierto que a los caracoles los hacen practicar para que cierren sobres con quesos Adler? ¿Le hacen hacer el caminito del queso Adler para que después sepa cerrar el sobre, doctora? Me hace reír, señor. Su pregunta es muy científica, sí, es cierto. Sí, es cierto. Estamos en presencia de la extinción de un caracol y nos gustaría que nuestro locutor del National Geographic Moreno nos haga una afirmación. Podemos declarar, a partir de las conclusiones, que el caracol es baboso, pegote, sobrero y propietario. Impresionante definición. Y sigamos porque me llegan algunos datos sobre los caracoles. Con la antenita, el ojo. Yo lo que estuve mirando bien. La antenita no es el ojo. No, porque yo me puse con la lupa para verlo bien, pero los quemé. Claro. Entonces por ahí ustedes que pudieron verlo más en invierno, porque el caracol es de toda la época. Sí. Yo, por invierno, ejemplo, verano. ¿El ojito está en la antena? Sí. No, la antena para mí lo que hace es como los submarinos. Tiene el ojo en la cara. Pero ese palito, el ojo sube. Ah, lo ve hasta por ahí, la punta, por la punta. Y hace como si fuera como el submarino en el mar, ¿cierto? Doctora, quisiéramos saber, porque sé que usted tiene datos, es cuánto influye en la vida de un caracol su familia, o sea, su entorno. Mi familia está muy enardecida porque hasta ahora no consigue vivienda y tiene mucha envidia porque dicen, si llueve yo me mojo. Y no me encojo. Y es preferible, dice, haber nacido caracol. Lo dice mi sobrino, mi hermana, mi tío. Es preferible haber nacido caracol. Sí, lo que se preguntan muchos sociólogos también es saber si la babosa es un caracol que alquila. Claro. Es un caracol, es un locador. Claro, es un locador, porque aparentemente sería igual, pero sin casita. Claro. O tal vez sea el famoso caracol proletario. Exactamente. Que no puede tener acceso a la vivienda. También puede ser eso. ¿Es posible también que los caracoles se diferencien en clases sociales de acuerdo al lugar donde caracolean? Sí, sí, sí. No hay caracoles con diferentes estatus sociales. Sí, el caracol paraguayo, por ejemplo. A ver, por ejemplo, no es ¿cuál caso. Es la característica? Acá tenemos algún que ha entrado cuando han importado. No, porque eran buenos. Con la importación. Zapatero. Con la importación. El caracol de era buen zapatero, el caracol paraguayo. Ha venido mucho en la mediazuela a la Argentina. Es distinto el caracol paraguayo. Menea más la casita. El caracol morenense, vos lo mirás y si lo ves de atrás o de frente, no te das cuenta que se mueve porque no mueve la casita para ningún lado. Por el prolijo, Paco. Prolijo, es paquero. Es paquero. El caracolero morenense es muy paquero. Es paquero. Es muy paquero. Sí, sí. Doctora, quisiera que nos cierre un poquito este tema, que nos cuente y que nos defina. Y yo le digo a las mujeres grandes. A las caracoleras. A las caracolas. Sí, a las caracolas viejas. Que junten muchos caracoles porque la baba, que se ponga la cara. ¿Es bueno para la piel la baba del caracol? Sí, sí. Que hay gente que las cultivan, los alimenta, lo pone en un lugar donde puedan procrear y ser mucho más. para hacer mascarilla de la cara. Mascarillas de caracol. Sí. ¿Para qué otras propiedades tiene el caracol, doctora? Igual el caracol no vive en parejitas, hace todo solito. Todo. Porque es hermafrodita. Exactamente. Tomá, esa no la sabía. ¿Qué otra característica tiene el caracol así para la gente, para la sociedad? ¿Para qué nos sirve el caracol? ¿Por qué es cierto, hay que matar al caracol? ¿Es cierto que va arrastrando el culito porque le pica? Sopa de caracol, ¿eh? Porque ¿es cierto tiene que va arrastrando el culito tiene porque tiene parásito? ¿Cuál es la forma más apropiada de poder controlar la masiva presencia que tenemos de caracoles en la zona de Moreno? El caracol es muy bueno para el cutis y aparentemente tendría parásitos. Yo lo piso. Porque dicen que cuando lo pisás se renueva. No, se hace mierda. No, se sí, muere, pero se muere, vuelve, revienta. Se cicatriza rápido, vuelven a tener otro nuevo cascarón. Entonces eso garantiza que uno tenga la eterna juventud. Así que sopa de caracol, crema de caracol y fideos de caracol. Según nuestra licenciada, si usted quiere ser siempre joven, cómase el caracol. Estamos a 4 minutos y 40 segundos de que sean las 12 de la noche y que este programa termine. Vamos a hacer una despedida muy larga. Dale. Pero larguísima de 4 tiene minutos que ser y la despedida segundos. De 4 y 35. Sí. Agradecerle a toda la gente todos los llamados que hemos tenido. Sí. Y también los llamados que no hemos tenido. Pedimos disculpas porque Michelle no sabe manejar la computadora. Y yo hasta que no aprenda no me voy a meter. Les prometo que el jueves que viene vamos a poder usar la computadora, vamos a poder manejar toda la tecnología que FM Moreno pone a nuestra disposición. Los mensajes de texto, los teléfonos de línea. Lo que me gusta las pantallas que pusieron porque nos los vemos. Los LED, sí. Me gustan los LED. Y también toda la parafernaria que significa armar este programa, que no es un programa barato, es un programa que realmente cuesta mucho no, hacer. No, esto sin embargo, sale un huevo. Que sin embargo estamos trabajando semana a semana para poder hacerlo. Tenemos también la visita, que hace mucho que no teníamos porque estuvo de vacaciones. El regreso, por supuesto, bienvenida, Aileen. Estuvo de vacaciones en Zona Sur, en Temperley. Estuvo, humanos. Estuvo humano en las placitas no. de Temperley. Humanos. Derechos humanos. Humanos. Claro, humanos. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es manicure? Cero humano. Cero humano. Cero humano. Cero humano. Cero humano. O sea, el humano no existe. Cero pero humano. Pero me echaron, por eso vine hoy. Ah, o sea que acá está, vine porque es una desocupada claro. de los derechos humanos. Me echó Eve. Ah, Ever bueno, ¿te acuerdas? Un gran puntero derecho. En un debate y bueno, se me escapó lo de los huesos secos y me echó la mierda. Bueno, pero sí, fue un sí. momento inapropiado, a lo mejor por ahí no era el lugar para poder decir eso. En ese momento no hay que hablar de asado, de nada. Uno tiene que ser claro. un poco más ubicado en ese sentido. No pero hay que hablar igual, de nada, ni de osobuco, nada. Está más tranquila, ahora me sí. dijo que me va a perdonar porque si se concilió con Bergoglio. Sí, estuvo hablando. Sí, la llamé. ¿Qué estuvo haciendo todo este tiempo que no la pudimos ver? Y estoy haciendo un diario, diario digital. A ver, ¿cuáles son los temas centrales del diario? ¿Es un diario? ¿Es un diario semanal? Y si es diario, es diario. Y lo que más resalta que es noticia nueva que tengo que colocar ahora en mañana. A ver, ¿cuál sería? Espera. Ah, la verdad estallará. La tiene que inventar. Ah, estallará, era un cacique cacique. Sí. Era la Moncuré estallará, fue uno de los últimos que se resistió al avance de Roca. Una mascarita que dejaron los chicos en la sala Alberdi, donde fueron desalojados brutalmente con sí. bala de plomo, gases lacrimógenos. Y con Carlito también. Entonces, por eso, la verdad estallará y Lombardi piensa que es una venganza. Exactamente. Y no lo es. Quisiera hacer una pregunta, ya que estamos hablando sobre la conciencia. Quisiera hacerle una pregunta a él. Sí, me gusta que él un poco le grafique. ¿Usted cree que la voz de la conciencia es una voz femenina o masculina? ¿O es una voz masculina? Y depende, si la el que escucha esa voz... No hay puñito. Conciencia. Sí, supongamos que es bisexual o que... Ah, bueno. ¿Y qué voz tiene la conciencia, por ejemplo? Puede tener las dos voces, claro. El travesti, masculina. ¿Qué voz claro. tiene? ¿Tiene una voz, una conciencia masculina o femenina? Eso, hablando del travesti. No, para mí masculina. ¿El travesti tiene voz de conciencia masculina? Sí. Yo soy mujer, pero tengo claro. conciencia masculina. A ver, yo por ejemplo, que alguien me habla una voz de un hombre. A vos te habla... Ah, le hablo la voz de un hombre. Sí, me dice... A ver, por ejemplo... La voz de Dios, por uno cuando la escucha. Claro, a eso me refiero. ¿De qué? Para mí es son varón. Los truenos. Es voz Dios, de varón. De hombre, sí. No, para mí Dios habla con los truenos. Yo, por ejemplo, a veces me mando alguna cagada y ¡pum! Me mando unos truenos. ¿Vos sabés que una esos son gases. Estuve trabajando acá cerca de una casa de una política. Sí. sí. Estuve cuidando a los chicos hablando cuando, de Dios. Cuando yo era más joven. Sí. ¿Cuántos años hace? Y la señora... hace bastante. Semana pasada. Y cuando estuve con los chicos afuera, sentí en el aire rebotar que me llamaban, pero era... Ah, del piso de arriba. No, hombre, eran los chicos de al lado de la escuela. Ah. Escuchaba voces y era como de un paredón. Claro. Sí, a mí me pasó chicos, también eso. Me llamaban por mi nombre, eso lo, sí. lo raro. Eso sí. lo fue. A mí me pasó la otra vez, por ejemplo, cuando estaba en el baño, que sentí que me chiflaban por la cloaca. Y es una rata que tengo hace como 15 años ya. Que es la famosa rata chiflona morenense, que eso tenemos que hablar también. Sí. Es la famosa rata carpintera, que también no solamente te hace ruido, sino que también te hace casitas. Sí, chiflona o carpintera, tiene los dos términos. Aileen, nos tenemos que ir, son las 12 de la noche, cierre con algo que tenga para decir y la esperamos cuando usted quiera a partir de junio. Muchas gracias a todos y a todas. Y quiero decirle, quiero darle un mensaje a Jorge Bergoglio. Medieval, medieval. Que usa talle medial. Arrabal. Bueno, un saludo a todos los que nos han escuchado. El próximo jueves los esperamos aquí otra vez. La cita es a las 9 de la noche en esta FM Moreno. Siempre los jueves para hacer la Copa de Ramada. Exactamente. Y le prometemos que el jueves que viene va a estar el equipo completo de la Copa de Ramada aquí presente en los estudios de FM Moreno. Thompson, gracias por todo. Nos estamos viendo el jueves que viene. Previo aviso y el saludo enorme de toda la producción y de todo el equipo de la Copa de Ramada. Abrazo. Gracias.